I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, edición número 172 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí más que listos para traerles lo último en el cine, lo último en las noticias. Ahora sí que estamos preparados para todo. Entonces, bueno, pues vamos a recordarles nuestras redes sociales, que es @resetmx, nuestro Twitter, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube es resetmx, y también ahí tenemos por si ustedes no pueden escuchar este podcast completito, lo pueden descargar en el recalentado a través de resetmx.reviews/podcast o en nuestro canal de iVoox, que también es resetmx. Claro, ahí también tenemos nuestro canal de iTunes con el mismo nombre, resetmx, y pueden descargar todos los podcasts que tenemos aquí en Reset, así que no nomás el Cine Más, sino también los Reset clásicos, los launch, el Reset Launch, tanto en su versión Geek como en la versión Choco, y también en el Push Start. Así que en cualquiera de estas versiones lo pueden escuchar. Si ustedes tienen ahí algún amigo que quiera escuchar el Cine Más ahorita, en este momento que ya empezamos, pues díganle que estamos aquí en resetmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que también es resetmx. Bueno, hoy tenemos un invitado que nos recomienda el mismísimo Kike Kabuto, que pues bueno, como ustedes saben, pues él era un colaborador, fue un gran colaborador de muchos programas del Cine Más, solamente que pues bueno, ustedes saben, la vida pasa, de pronto sale la familia y todo, y pues sí, le costó mucho trabajo ya seguir aquí dándonos el apoyo, pero sin embargo un amigo suyo viene hoy a platicar con nosotros. Su nombre es Benigno Peña, @BenignoPRamos. Y pues le damos la más cordial bienvenida aquí, pues, a que nos visite. ¿Qué tal, Benigno? Buenas noches. Hola, chicos, pues muchas gracias. Fíjate que el Quique creo que subió mucho la barra y tengo los zapatos anchos que llenar. No, pues eso es algo que vamos a tener que ver ahorita, que escuchar más bien, porque pues no, es imposible que te veamos, pero a través de aquí del podcast sabremos pues el feedback que nos dé el público, que nos den nuestros escuchas, incluso el buen Quique, que es nuestro control de calidad en estos podcasts, pues nos dirá cómo te fue, ¿no? Pero bienvenido. Así es, la prueba de fuego. Pero de todas maneras, esta es tu casa, bienvenido, y esperemos que disfrutes aquí tu presencia aquí en el podcast. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. También, si no me equivoco, ya está por aquí el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Parece que sí, pero creo que los... Exterminate, parece que los Daleks lo atacaron de nuevo. Bueno, eso parecía bueno, ni hablar. Bueno, pero bueno, ¿quién hizo la voz del Exterminate? Es nada más y nada menos que el buen Marco, que también está a cargo de las redes sociales esta noche. Así que cualquier pregunta que manden, Marco la responderá o me la pasará a mí para que la responda. Pero de todas maneras, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya, como escucharon a Trapsan, estoy a cargo de lo que son las redes sociales en @resetmx y en Facebook en resetmx.tv. Para que nos manden ahí sus comentarios y lo que se les ocurra, que vamos a estar subiendo, pues ya saben, las imágenes clásicas del Cine Más. Y pues ya comenzamos, y inviten a sus amigos porque se va a poner bastante bueno y tenemos un gran tema de la semana que ya es por lo que se viene para diciembre. Sí, ya viene, ya llega el mes de diciembre y todo el mundo está ansioso porque viene una película que yo creo que hasta va a hacer que se nos olvide que va a ser Navidad una semana después, ¿eh? Vamos a, en lugar de pedirle al niño Dios juguetes y regalos, vamos a querer boletos para volver a ver esta película, se los aseguro. Pero bueno, pues vamos ahora a saludar a la gente que está en el chat. Bueno, en el chat de RCDMX tenemos allá a Jimmy Arzube, allá desde un saludo allá hasta Ecuador, que nos escuchan, que nos escucha por allá, muchísimas gracias. También ahí está Omar, ya también ahí más que listo para platicar con nosotros en el chat. Y en el Mixler, ya también ahí tenemos un buen saludo de Giovanni Basulto, quien también ya está más que listo para escucharnos. Y también está el Blackman56, así que pues también un saludo a él. Y hay 9 personas que no se identifican. Si ustedes tienen el gusto de identificarse, será un placer saludarlos y mencionar sus nombres acá a través del podcast, ¿eh? No tengan pena por esto. Bueno, pues no sé si Emanuel ya está aquí. Sí, aquí ando. Ya llegó Emanuel, sí. Parecía que los de Alex se lo habían tragado. No, es que cuando ahorita que me conecté pasó algo muy raro y no escuchaba nada y dije, está raro esto, y de repente fue cuando escuché tu voz así como de en el fondito, de repente apareció tu voz. Sí, ya, sí. Ya. En realidad es que estaba atrapado dentro de un Dalek y prácticamente mi voz lo hizo que saliera. Estabas en un limbo. Sí. Bueno, y seguimos traumados con Doctor Who, ¿verdad? Y eso de que más de que lo poquito que sé de Doctor Who ha sido por el videojuego de Lego Dimensions y por lo que he visto en internet. Pero bueno, ojalá tenga la oportunidad de ver una serie, una temporada completa, que sé que valdrá la pena. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Y pues primero que nada, algo muy interesante, ¿no? Ustedes saben que Walt Disney ha hecho pues ya aproximadamente 50 películas animadas, las cuales pues pues las podemos disfrutar en diferentes formatos y cada película pues es bastante, bastante divertida para los niños, para chicos y grandes, y pues han sido constantemente pues distribuidas en estos formatos, ¿no? Sin embargo, vamos a tener al final de este año, bueno, a finales de este año, y creo que comenzando de hecho a partir del 14 de noviembre, o sea, el fin de semana pasado, vamos a tener 20 películas de Walt Disney Studios que nos va a traer la cadena Cinépolis, las cuales pues son 20 clásicos animados que van desde Blancanieves y los 7 Enanos, la primera película que sacó Walt Disney en su carrera, después Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, Los 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Robin Hood, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, que fue la primera película animada que fue nominada al Oscar a Mejor Película, por cierto, La Bella y la Bestia, El Rey León, El Jorobado de Notre Dame y Hércules. Así que pues ahí tenemos 20 películas, yo creo que de las más conocidas. Obviamente aquí ya no van a estar las películas que han salido más recientemente, como Frozen o como Big Hero 6, o cómo se llama también, La Familia del Futuro, que pues son películas que ya apenas tienen unos añitos y que pues no se les pueden llamar aún clásicos. Bueno, Frozen va a ser un clásico en un futuro, ¿no? Pero estas películas, las otras que hemos mencionado, pues ya son películas que pegaron en su momento y que no dudo que si vuelven al cine, las vuelven a ver, pues las van a disfrutar, ¿no? Sobre todo si llevan ahí a los chiquitines, que seguramente van a conocer estas películas que pues ya forman parte de la cultura popular contemporánea, ¿no? Entonces, muchachos, pues, ¿qué opinan de esta incursión de Disney al cine? A los cines. No, traumas a niños, no. Traumas a niños con Dumbo, no, por favor. Esos elefantes rosas, no, no. Tutum, tutum, tutum, tutum. ¿Sabes qué creo que sucede? Que mucha gente, o sea, cree que los niños ya la han visto y ya las conocen, pero son historias que jamás han visto. O sea, si el papá no se las compró en DVD y se las pone en su casa, pues ni son luces. A lo mejor ven ahí, como dicen, al Dumbo en el parque de diversiones, o ven a Bambi, pero no, pues no entienden por qué, ¿no? Sí, oye, como esas, esa máquina de Dumbo que incluso usan en el meme de Star Wars, ¿no? Que ponen a los Stormtroopers saludando a Vader que está en la máquina de Dumbo dando vueltas. Sí, pues esta va a ser una buena oportunidad para llevar a los menores al cine y que conozcan a los personajes que antes veían sus papás y que veían también sus abuelos, que en una época pues ya en los cines pues apenas eran las películas en sus inicios a color. Uh-huh. Que estas fueron las primeras en color, animadas en cine. Sí, ¿no? Y como dice Jimmy Arzube, para irlos para que de pronto se despeguen un poquito de andar viendo Adventure Time o Regular Show o otras caricaturas que pues a lo mejor puede ser que sean buenas, pero pues que no conozcan estas películas y que de pronto les digas, oye, tú llegaste a saber de Bambi, y el niño, no, pues la neta no. Ay, aunque no, qué triste historia la de Bambi. Sí, sí. Van a sufrir como nosotros. Es decir, el chamaco, ¿y cuál es su mamá? Ese. Sabes, sí, que a lo mejor me voy a escuchar muy purista en la cuestión de cine, pero también es muy buena oportunidad para que los papás como que pues eduquen a los niños en sentido de la animación. Porque ahorita están bien acostumbrados a que, sí, en menos de 2-3 meses en computadora todo se hace. Y recordad que estas películas, sobre todo, por ejemplo, las primeras, como una Blancanieves, que fue la número uno, son películas que se hacían por años y dibujo tras dibujo, frame by frame. Entonces, a lo mejor, también si los niños empiezan a desesperar porque ven una animación muy burda o muy lenta, pues poder platicarles la experiencia del lado de los papás o del lado de los que somos mayorcitos de cómo se hacían esas películas, ¿no? Sí, no, eso es algo que se tiene que mostrar, o sea, de mostrar el legado que implica el trabajo que hizo Disney en estas películas, ¿no? Sobre todo en las primeras, que fueron las que más trabajo logró, la que más trabajo le costó acomodar, por ejemplo, Blancanieves, que casi lo deja en bancarrota, Fantasía, que fue una película, un experimento visual y musical que casi provoca que Disney quede en bancarrota también, porque esta película fue un fracaso en taquilla, pero es una película de culto ahora. Pero pues ahora sí, cada una de estas películas se va, pues, convirtiendo en un clásico por sí solo. Y pues yo digo que esas sí son ofertas, que una oferta que no se debe de despreciar. Sobre todo porque pues la oferta de las películas que vienen a finales de ese año, salvo El Principito y Un Gran Dinosaurio, va a ser un poquito escasa para los niños. Bueno, también está Charlie Brown y Alvin y las Ardillas, pero creo que es muy bueno también ver de vez en cuando los clásicos. Claro, y lo que estuve a punto de caer este fin de semana, sobre todo con las ofertas del Buen Fin y demás, así como al 50 aniversario no solo se va a festejar en el cine, sino que se lanzó un box set con las 50 películas de Disney en DVD. Sí, está hermoso. No, y acabo de ver también la nota de que, bueno, un poquito apartado de eso, el set de Hideo Miyazaki de todas sus películas de Estudio Ghibli. Sí. En Blu-ray. Wow. Yo incluso compartí en Twitter una oferta cinéfila bastante buena, creo que eran 20 películas en Blu-ray de Warner Bros, que estaba a un precio bastante bajo, o sea, costaba casi lo que cuesta un juego de Xbox One del año pasado, o sea, como 800, 900 pesos, y yo ya estaba a punto de comprarlo, pero por alguna razón no lo hice y me arrepiento de haberlo hecho, de no haberlo hecho, porque la verdad es de que sí, estaba muy bonita, muy buena la colección para películas para toda la familia y de todos los gustos, sabores y sabores, ¿no? Entonces, podemos quedarnos ahí. Y pues sí, también está la opción de adquirirlas en formato casero en Blu-ray. Uh-huh. Pero pues también por otro lado está el llevarlos al cine y pues verlo mejor en cine, que también es otro tipo de experiencia, pantalla más grande, hartas palomitas. Así es. Como dice el abuelo, pues, como dice el abuelo, ¿no? Definitivamente el cine se ve mejor en el cine. Así que yo digo que tienen que aprovechar esta oportunidad de revisitar estos clásicos y que sus hijos los conozcan en el mejor lugar donde pueda ver el cine. Bueno, vamos pasándonos a la segunda nota y curiosamente vamos a continuar con Disney, pero esta vez vamos a irnos a algo más moderno, que en este caso es Pixar. Como ustedes saben, Pixar Studios, pues el próximo año, después de traernos dos películas nuevas, que son precisamente Intensamente y Un Gran Dinosaurio, y que seguramente van a andar peleando las dos películas en una posición por la mejor cinta animada, pues para el 2016 pues nos trae una secuela, así como que de pronto nos regresamos a las películas que ya habían sido un éxito, y en este caso viene una secuela de Buscando a Nemo, que pues como ustedes saben fue una de las mejores películas animadas de la década pasada, ¿no? Esta película en donde vemos a Marlin y a Dory buscando a Nemo y pues había sido atrapado por un buzo y que fue llevado a otro lado y se hace una divertida aventura debajo del agua. Ahora va a tener una secuela en donde Dory decide emprender la búsqueda de sus padres, aunque ella no tiene un cerebro que le permita recordar mucho. Entonces Marlin y Nemo pues van a tener que ir tras ella para evitar que se pierda o que sea otra vez raptada. lo cual pues les va a permitir conocer nuevos lugares con un instituto de investigación biológica a diferentes criaturas, como son pulpos, como son incluso otras especies de pescado, de peces, perdón, e incluso a los mismísimos papás de Dory, ¿no? Que lo que seguramente han de estar tan cortos de memoria como ella. Lo cierto es de que, como dice el tráiler, va a ser una aventura inolvidable que seguramente Dory se le va a olvidar en los pocos minutos, ¿no? Esta película, pues digo, sabemos que el doblaje al español pues va a contar con los mismos actores que estuvieron en Buscando a Nemo, excepto Memo Aponte, porque ya Memo Aponte ya creció bastante, es el chavo que hace la voz de Phineas, para que se den una idea, y que está en Disney Club. Ese chavo pues ya no va a poder hacer la voz de Nemo, imposible, necesita una voz más aguda. Pero la película va a contar en inglés con las voces de Ellen DeGeneres, de Albert Brooks, de Ed O'Neill, de Caitlin Olson, de Ty Burrell, y la inclusión también de Eugene Levy y de Diane Keaton, quienes van a ser los papás de Dory, en este caso de Ellen DeGeneres en esta cinta, ¿no? Y pues ahora sí les compartimos tanto el tráiler con el doblaje al español, que seguramente son para aquellos que vieron la película hace más de 10 años y pues quieren volver a escuchar las voces que vieron en el cine, y también pues con las voces de originales, ¿no? Con las voces en inglés, pues para que también se den una idea de cómo se van a oír los personajes, y que seguramente algunos puristas van a decir, prefiero verla así. Bueno, ¿qué opinan ahí? Por cierto, antes de continuar, primero quiero saludar al buen Cristian. ¿Ya está ahí? ¿Ya? Parece que bueno. Bueno, también lo atacaron los dialects. Mientras tanto, píquenle la costilla, por favor, que funcione el niño. ¡Ping! Bueno, bueno, muchachos, ¿qué opinan de este tráiler? Si alcanzaron a revisarlo. Sí, se ve. Hasta donde se ve curioso, pues sí, se ve que va a ser ahora una historia. Todavía no se define la historia, así que vaya a ser a la inversa, en la que ahora vayan a dedicarse a la búsqueda, pero pues ya sabemos que va para eso precisamente, pero pues también la parte en la que vamos a conocer más a la familia de Dory. Sí, y eso seguramente pues va a desatar un buen de comedia. Yo siento que esta película va a ser menos dramática que la primera y se va a centrar más en el aspecto cómico, ¿no? De andar buscando, no solamente buscando a Dory, sino de ver cómo constantemente el gag de Dory, que se le olvidan las cosas, y a lo mejor tiene su... A ver si no lo saturan. Exactamente, a ver si no termina convirtiéndose Dory en el Minions de Pixar, ¿no? No sé, ¿y qué opinan los demás? ¿Emanuel? Hola. Se fue. También se lo comieron los dialects. Bueno, oye, aunque también esta onda de la falta de memoria de Dory puede ser, entre comillas, un arma de dos filos, en el sentido de que, pues sí, por un lado tienen la comedia y la cosa chusca, pero por otro lado probablemente le den en toda la torre el sentimiento, en el sentido de que uno, o a lo mejor, no recuerda las cosas tan lindas como, no sé, un abrazo de la mamá o un cariño del papá, o al contrario, quien quite y hasta recobre la memoria por el shock emocional, ¿no? Entonces, capaz si nos hacen soltar la lágrima, ¿no? Que por otro lado, ahorita que mencionas eso, también en el corto se ve que como que recupera parte de la memoria mientras está durmiendo. Sí, eso es algo que... Yo creo que se ve bien chafa. ¡Cristian! Pues hola, bata, a todos, discúlpenme, tengo problemas técnicos, pero ya llegué, ya estoy aquí por fin. Me anexé porque yo digo que este tráiler y esta historia están bien chafas, honestamente se ven bien malotas. Digo, ¿qué secuela de Pixar ha funcionado? Perdón, Toy Story. creo que hablo muy rápido. Pero fuera de Toy Story, ¿qué secuela de Pixar ha funcionado? Digo, pregúntenme, ¿Cars funcionó? No. Pero... ¿Y va a haber Cars? Esa es una joya, sí, por supuesto. Y Cars 3 ya viene en camino, o sea, dices tú, o sea, vieron que... No. O sea, ven al niño inquieto y le dan una cerbatana, Dios mío. Mira, Trap. Mejor no digas porque tú estás bien emocionado por Los Increíbles, ¿eh? Sí, pero de todas maneras, pues uno está ya con la preocupación de que esa secuela va a llegar muy tarde, ¿no? Porque, pero también la de Cars 2 fue de Disney Animation. Ese fue el detalle. No, sí fue Pixar. Sí fue Pixar. Sí, no. Sí fue Pixar. La que no fue de Pixar es Aviones y su secuela, que esas sí son unas películas. Si era mala Cars 2, las siguientes dos horas así de, ¡ay, qué pena! Entonces sí se veía tan mal Cars 2. ¿Dónde? Fueron cintas de relleno. Sí. Y la vez de que de pronto dices... De aviones. Pero ahora sí que de pronto Andrew Staton tiene un gran reto, ¿no? Por un lado, de refrendar el éxito que tuvo con Buscando a Nemo, con Buscando a Dory, o de pronto convertir esta película en su siguiente John Carter, ¿no? Y porque él dirigió John Carter, por cierto, que fue, ha sido el fracaso más estrepitoso que ha tenido Disney, bueno, sin contar el Llaneo Solitario. Nah, no tiene futuro. Esto no se le ve a futuro por ningún lado. O sea, se ve chafa por todos los poros que se puedan ver. ¿Tú crees que sea el John Carter con peces? Probablemente, y eso de que a mí me gustó John Carter, o sea, no es de que sea mala John Carter, el problema es de que se vendió en una época en donde ya habíamos visto casi todo lo que John Carter pudiera haber ofrecido como nuevo, ¿no? Extraterrestres, ya los puso Avatar, acción, pues ya están las películas de Marvel. Entonces, cuando llega John Carter, prácticamente llega así como diciendo, bueno, aquí está la película de la primera historia de ciencia ficción escrita en cómics, y toda la gente, chido. ¿No? ¿Por qué no le pusiste La Princesa de Marte? Y a lo mejor nos hubiéramos impresionado un poco más, ¿no? No sé qué trae contra Marte. Mira, regresando Buscando a Dory, porque creo que el odio por John Carter se está supurando, entonces regresando Buscando a Dory. Es un placer culposo. Sí. Sí, ya me di cuenta. Pero regresando, yo creo que, o sea, yo vi el tráiler y a los, ¿qué serán? 10 segundos ya estaba hasta el gorro, o sea, ya me había desesperado. De entrada, Dory está bien como complemento, como personaje que complementa la historia porque te hace reír, pero ya dedicarle una historia en donde ella va a ser la protagonista y no se acuerda de nada y es igual de fastidiosa, oh por Dios, ¿en qué diablos están pensando? O sea, no veo por dónde pueda caer bien una historia de esta. Seguramente se van a encontrar con las tortugas, con los tiburones, con, o sea, sí, vamos, ya sabemos, vamos a ver a todos estos personajes de Pixar creados en Buscando a Nemo, muy famosos, bla, bla, bla. Eso no hace que sea buena, o sea, eso no hace que pueda sostener una historia de ese sentimiento que hace Pixar. Bueno, lo que la va a hacer el único factor que yo siento que la sostiene es el hecho de que, pues, Ellen DeGeneres le está metiendo todas las canicas ahí, ¿no? O sea, y ustedes saben que Ellen DeGeneres es una de las conductoras más populares de la televisión americana y seguramente en ese factor va a impulsar a que la gente vaya a ver la película solamente por escuchar sus chistes, ¿no? Fuera de eso, para los que no tenemos tenemos el tiempo de ver el programa de Ellen DeGeneres, seguramente vamos a decir, bueno, pues mientras tenga un doblaje decente, a lo mejor la arma, pero si la historia no la arma, entonces vamos a tener un serio problema. Pixar va a tener un serio problema fuera de Estados Unidos. El único medio punto que la rescata tan titititito es que, pues, en sí no es una secuela, o sea, no es un Toy Story 2, sino que es un como un spin-off, ¿no? Uh-huh. Pero sí, muy válido todo lo que dicen. La verdad es que quién sabe si sostenga un personaje que no se acuerda más que 5 líneas, ¿verdad? Exactamente. Pues sí, es la parte que comentábamos, que posiblemente llegue a cansar la parte en la que se le olvida todo y se lo lleve así toda la película. Así es. Sí, porque pues ya sabemos que en Buscando a Nemo, ese gag pues funciona varias veces hasta que de pronto cuando ese gag deja de funcionar es cuando la película da un giro bastante bueno y eso dices, wow, ¿no? Pero ni hablar. Bueno, si seguimos hablando de esto se nos va a ir toda la noche, entonces vamos pasándonos a nuestra doble noticia sobre... tantito. Jimmy Arzube comenta, ahora van a decir que John Carter es de culto. No, no es de culto. Por ¿no? supuesto que sí. Ya lo traps. Yo no la pongo de culto. Es mi placer culposo. Eso sí. Es como el Pixeles de Manuel, entonces ahí vayan. Oye, bájale. Ah, no, pues sí, hoy me voy a meter con tus zombies, sí, es cierto. Sí, ya me fui. Pues, no. Así son, Benigno, así son, no te preocupes. Bueno, vámonos pasándonos a las últimas dos notas de la noche que tienen relación postrando de la misma película. Como ustedes notarán, pues sigue habiendo muchos detalles del Despertar de la Fuerza. Ya hasta empiezo a sentir ese temor como de que Disney va a empezar a marvelizar la séptima entrega de Star Wars, porque ya están saliendo spots en la televisión con detalles nuevos que dices, ya, basta Disney, ya. Demasiada fuerza en esos anuncios, pero lo importante es de que pues también salieron ahí algunos reportajes en la revista Entertainment Weekly, como nuevas portadas, que pues ya vemos que pues usualmente salen fotografías, incluso una portada que a mí sí me gustaría tener de Harrison Ford como Han Solo, que está pues prácticamente en la misma pose con la que él promovió su personaje hace, pues ya cuando hizo Star Wars, ahí hace como 38 años, si no me equivoco. perdón por mi falla en los cálculos, sí, más o menos 38 años. Sí. Y pues sí, da ese factor de nostalgia, aunque yo creo que aunque muchos criticaron de que la portada sí se veía muy rara, como una revista de los 70s, bueno, ¿qué esperaban, no? Pero fuera de esto, pues también hay bastantes fotografías, algunas que pues les van a gustar, incluso las compartimos aquí en los artículos, pero la parte textual, que es lo que sí les podemos compartir, porque digo, obviamente pues no podemos mostrarles nada visual en un podcast, pues es básicamente los detalles. Bueno, se le hizo una entrevista a Han Solo respecto de cómo él ve a su nuevo personaje, y él dice, a su personaje más bien dicho, y Harrison Ford observa a Han Solo como un personaje que ya está curtido en la experiencia, ¿no? Que como ustedes notaron en el tráiler, dice que él ya vio todo y que todo lo que él, y que todo esto de las historias de los Jedi y los Sith para él es real, ¿no? Pero que no ha perdido las características por las que conocimos a Han Solo en la trilogía original, lo cual pues nos da la idea de que vamos a ver todavía ese personaje irreverente, respondón, que no se somete a una autoridad tan fácil, y que seguramente eso también pues va a ser un factor que va a agradar, ¿no? Otra de las cosas que dijo es de que él no solamente desea seguir interpretando a Han Solo en sus películas, sino que también está dispuesto a interpretar otra vez a Indiana Jones. Aunque, pues bueno, él sabe porque él dice que pues es un personaje que aún tiene mucha historia y potencial que puede compartir en una película, y que no volvería y que no despreciaría la idea de volver a trabajar con Steven Spielberg. Mientras no pongan a Shia LaBeouf, por favor. aunque también ahí andaban hablando de que, pues bueno, esto en base a un comentario que se hizo de que los productores de Lucasfilm no quieren hacer todavía un reboot de Indiana Jones. Ya ven que pues estaban considerando a Chris Pratt para hacer Indiana Jones, pero están diciendo que no es necesario que sea un reboot. Y por otro lado le preguntaron de qué sabía al respecto de la película que se va a hacer sobre Han Solo en sus años de juventud, y él dice, pues solamente sé que va a ser una película sobre Han Solo, así que pues, no sé más al respecto, ¿no? O sea, ya saben que pues si a él no le dan información, él solamente va a decir lo que él sabe, ¿no? Y eso era lo que sabía. Por otro lado, también hace un comentario Carrie Fisher sobre su personaje de Leia Organa, el cual pues describe Fisher a su personaje como una mujer solitaria que está bajo mucha presión, pero más aferrada que nunca a la causa, pero que se siente derrotada, cansada y fastidiada de todo lo que ocurre a su alrededor. Como dicen, pues seguramente esto de andar de general de las fuerzas que ahora van a pues tratar de evitar que el nuevo orden gane la guerra, pues sí la traen así como que cansada. Además, nadie la va a tratar de princesa salvo un personaje, ¿no? Y yo supongo que ustedes ya van a empezar a adivinar quién es ese personaje, ¿no? O quién sabe, a lo mejor ya está en el papel de reina. No, de hecho, Bobo va a ser reina de un planeta que ya no existe. Perdón por el spoiler de Star Wars Episodio 4, pero... Bueno, pueden haber fragmentos todavía. ¿Se va a ser reina del pedazo de Alderaan que encontramos tirado en Tatooine? ¿O en...? Vamos a ver toda paranoica, así con un pedacito de planeta en un cristal, así de "That's me, my precious, my..." así me lo imagino desde dañadita. Otro de los detalles de que muchos se preguntaban si el personaje de Lupita Nyong'o salió en el póster oficial de la película, y qué creen, ¡sí está! Obviamente pues no me iba a captar, pues o sea, el personaje es completamente distinto pues obviamente a la actriz keniana, pues el personaje es un alien, bueno es un extraterrestre, un pirata extraterrestre llamado Maz Kanata, el cual pues tiene una cara bastante extraña, se ve chiquito con unas orejotas y unos ojos bien raros que parecen como que son unos googles en realidad, y que de hecho J.J. Abrams le pidió muchísimo a Nyong'o que utilizara mucho las expresiones faciales, sobre todo el uso de los ojos, para que este personaje sea bastante expresivo y sepan utilizar ese detalle de los gogles, ¿no? Porque sí se ve el personaje bastante raro y seguramente van a ser pocos minutos, pero tienen que tratar de aprovechar y sacarle jugo a este personaje que, animado por computadora, se ve pues bastante, bastante alocado, ¿no? Y finalmente Andy Serkis hizo una descripción rápida del líder supremo Snoke, el cual no hemos visto una sola escena, un solo detalle de este personaje, pero que es un personaje que dicen que se ve tan poderoso como frágil, se ve enigmático, además de que se ve muy alto, pero esto es por la estructura física que le van a proporcionar al personaje, y algo más, pues de que Andy Serkis pues también tuvo que trabajar mucho en las expresiones faciales, porque es un personaje que tiene una estructura facial que va a ser imposible que sea representada en live action, ni siquiera con maquillaje. Entonces, pues yo creo que vamos a ver a un J.J. Abrams que, pues, por un lado, le está tratando de dar una profundidad a los personajes clásicos para que sigan siendo los mismos que vimos hace, cuando éramos chamacos, o ya un poquito más grandes para los que vieron las ediciones remasterizadas. Y por otro lado, pues el hecho de tratar de trabajar lo mejor posible sus personajes animados por computadora, porque ya sabemos que de ahí puede salir algo tan fregón como Gollum o tan mediocre como Jar Jar Binks. No sé qué opinan los demás. Qué miedo. Cada vez que se acerca la fecha, como que me dan más ansias. Porque, sí, es que ya hay como tanta cosa. O sea, este punto en donde ya todo el mundo quiere saberlo todo y especulas de todo y te sacan revistas de todo. O sea, ya llega un punto en donde dices, híjole, tanto merchandising va a venir a fregar todo, y de repente dices, no, pero es Star Wars. Pero con eso de que ya salió la línea de juguetes. Sí. Ya pueden quemarse varios spoilers por ahí. No, lo que pasó, no viene con Lego. Nada de spoilers. Yo sé que no viene nada de spoilers. Eso fíjate, sí me consta que no viene nada de spoilers. Y fíjate que hasta eso han sido muy cuidadosos con esos detalles. No han dado detalles que digas tú, sí han dado alguno que otro spoiler, pero nada que de pronto nos haga decir, ah, chale. Como pasó, no sé, con Lego, con Iron Man 3, ¿no? Que de pronto ya tenemos ahí la caja de Lego mostrando una escena de la película que todo mundo decía, ¿a poco esto sí va a pasar? Y pasa y dices tú, pinche Lego. Porque te das spoilers, ¿no? Mira, entonces, nadie ha comprado un Stormtrooper y le ha quitado la máscara para ver quién está debajo de él. Cada vez que intento eso se rompe el mono y después no lo puedo vender, pues entonces mejor ni lo intento. No, porque qué tal si sale negro. No, mejor no. Sale quemado. Sí, no, mejor así lo dejamos. No, pero mira, regresando a lo de las portadas de las revistas de Entertainment Weekly, creo que no sé si yo estoy muy amargado desde la semana pasada que platicamos de la portada para Suicide Squad, ajá, de la Empire, no me gustaron, y estas tampoco me gustan, digo, la de Harrison Ford nada más porque como que algo de en el corazón, algo te nace, pero fuera de eso como que no me gustan del todo, como que están medio raras. Obviamente todo lo que está dentro de la revista es una maravilla. Entertainment Weekly es una de mis revistas favoritas, creo que tiene el mejor contenido de cine, creo, junto con la Rolling Stone, y eso que la Rolling Stone Estados Unidos, no México, ya quedamos que la de México es una porquería, y bueno, en ese aspecto, y sobre el spot que salió en de Star Wars también, no me pareció malo, de hecho se me hizo emocionante, honestamente. Sí, es lo que nos han sabido. ¿Qué onda, guapos? ¿Cómo están? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Ya llegué. Sí, o sea, el spot de Star Wars está chido, o sea, realmente, obviamente también muestra algunos detallitos nuevos, incluso prácticamente ya muestra casi una escena completa, o sea, digo, lo están mostrando en abonos, pero ya estamos viendo casi una escena completa si la juntas con los trailers anteriores. Pero no han dicho nada realmente que de pronto tú te quedes así de, oh, ya revelaron algo importante estas cosas, pero no. No, es que creo que no lo necesita, creo que la están construyendo tan bien, eso espero, o sea, realmente por eso es mi miedo, porque yo esperaría que la están construyendo tan bien, que no necesitan revelar nada para que la gente se enganche, o sea, simplemente, yo me fijé, o sea, me vale gorro la escena, honestamente la escena me vale gorro, yo estoy viendo, por ejemplo, las batallas aéreas, las batallas en las naves, me parecen, o sea, se ven hechas como... Es una maravilla, y también el efecto de los sables que sí se ven muy diferentes, o sea, sí se ve que hubo una gran diferencia, entonces creo que esas partes son las que yo me estoy fijando y me parece que por ese lado se ve maravillosa. Y por cierto que ya para los que les gustan los videojuegos, pues ya pueden ir empezando a calentar los dedos porque ya salió Battlefront el día de hoy, entonces... Ahí también es Star Wars Battlefront. Tiene muchas chucherías, ¿eh? De hecho, sí, todos los que compraron preventa les tocaron chucherías de regalo y cosas muy buenas. Sí, eso sí, acuérdense que no tiene nada que ver con historia, ¿eh? De hecho, ni tiene historia, es puro multijugador online. Entonces, tampoco se me vayan a emocionar tanto. Ya saben, si viene Darth Vader, no se vayan a orgasmear, ¿eh? Si acaso nada más un mapa que viene de regalo por ahí, pero también... Pero el mapa va a salir hasta una semana antes del estreno de la película, entonces pues tampoco se van a preocupar tanto por ese detalle. Y también que viene en la edición de Estados Unidos, bueno, ya si tienen más posibilidades económicas, un mini refrigerador de Han Solo en carbonita. Aunque todo el mundo quiere un BB-8. Pero pues ahora sí que viene, ya viene muy pesada la temporada de Star Wars, así que muchachos, y cuiden sus carteras, pero bueno, si quieren jugar Battlefront, ese también está, ese está chido para el multiplayer. Aunque, híjoles, es que sí está dura la oferta, junto contra Oye, Halo, Trump, contra... Y sobre todo, sí. Y cuiden sus bolsillos, señores, porque si va... Si van a atacar los Star Wars, porque viene más super. Se lo llevó el Dialek, consumista. No, ¿qué pasó, Traps? ¿Cómo que comparas esa cosa llamada Halo 5 con Battlefront? No, no, no. No, o sea, Halo 5 está, eso tiene no historia. También tenemos ahí el ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Call of Duty. El Carlos Duty. Carlos Duty. No, pero deja de que si Halo tenga buena historia en multiplayer, lo que el simple hecho de que de pronto seas un Stormtrooper, un rebelde, algo que jugabas de chiquito hace 20 años con tus figuritas de Lee, o de Hasbro, eso es algo bastante chido que puedas hacerlo en línea, y eso es algo que nunca va a tener Halo, por lo menos no hasta que un niño que haya jugado Halo de chiquito de pronto pueda jugar una versión super realista de Halo de adulto y diga, esto es como jugar como cuando mi papá jugaba Battlefront. Sí, y este ya es la última etapa de los que ya jugaron los Battlefront anteriores. Sí. En fin, bueno, pues yo creo que con esto cerramos nuestras noticias, porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos un tema muy extenso. Y vamos entonces a pasar a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 17 de noviembre nacieron el crítico y dramaturgo Rodolfo Sigley, el actor, humorista y guionista británico Peter Edward Cook, los actores Ophelia Kilmaine, Lauren Hutton, Rock Hudson, Rachel Lane McAdams, Stephen Root, Mary Elizabeth Mastrantonio, José Carlos Ruiz, Arturo Push, Ariadna Castellano, Raquel Castro y Danny DeVito. También un día como hoy nace el actor y director estadounidense de cine Martin Scorsese. Entre las películas que ha dirigido destacan Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo, Historias de Nueva York, Lecciones de Vida, Kundun, Vidas al Límite, Gangsters de Nueva York, El Aviador, Isla Siniestra, por citar algunos títulos. Recordamos también con mucho respeto a quienes fallecieron un día como hoy. Virginia Fábregas, Dick O'Neill, Bill Baldwin, Rod Donnelly, Alexander Laszlo, Cora Witherspoon, Jack Richardson, Mario Casarini, George B. Williams e Irving Brecker, entre otros. Se estrenaron las películas Casino Royale en el año 2006, Insania en 2005, La Dama de Honor en 2004, GoldenEye en 1995, Asesino a Precio Fijo en 1917, Miyamoto Musashi, Haniasaka no Keto en 1962, La Revancha de Frankenstein, El Doble Espía y El Lago de los Malditos en 1958, La Sangre Manda en 1955, La Torre de Londres en 1939, El Cowboy y la Dama en 1938 y Carbón en 1931. Ya estamos de vuelta y pues ya como escucharon en las efemérides, hoy es el cumpleaños de Danny DeVito, de Marilisa Mastrantonio, esta chava que pues había alternado ahí con Charlie Sheen en la película de Loca Academia de Pilotos, si no me equivoco. Se alternó con Kevin Costner en la película de Robin Hood, el Príncipe de los Ladrones. Y pues también ahí está pues el cumpleaños del señor Scorsese, mis respetos, uno de los mejores directores de los últimos años. Y sí, seguramente es uno de los favoritos de Christian, pero Christian ya se tuvo que retirar. Lamentablemente tuvo que ir a tener unos asuntos personales, pero bueno, aquí está el resto del equipo, ¿no? Bueno, muchachos, pues vamos pasándonos a la sección de ahora sí, que a nuestros estrenos de la semana. Primero, pues, primero vamos a poner una película que se nos había atrasado un poquito porque el abuelo no había podido acudir al podcast anterior. Y pues, abuelo, no sé si nos quieras platicar de una vez sobre esta película que se llama Mientras Somos Jóvenes. Aburrido. Ah, bueno, no, parece que el abuelo de Estadita no va a poder hacer la reseña, pero ya me hicieron el comentario. Perdón. Bueno, vamos entonces a la primera uno de los estrenos de esta semana. Nuestro invitado Benigno nos va a platicar de esta película animada que se llama El Principito, que es una producción francesa que llegó a México, pues ahora sí que con el detalle de ser distribuida en 3 idiomas diferentes. Fue distribuida en español y, si no me equivoco, también en francés con subtítulos en español. Pero pues ahora sí que platícanos de esta película, de esta adaptación del cuento de Antoine de Saint-Exupéry. Pues Chavo, les voy a decir que realmente para mí en lo personal es una joya de película. O sea, por supuesto que no es para todo mundo, en el sentido de que mi gusto personal pues es más la onda hippiosa y esta filosofía de tratar de trascender. Pero a final de cuentas es una movie sumamente bien hecha. Nada más para ponerlos en perspectiva, no es la adaptación del libro en sí. Lo que sucede es que hay dos grandes mundos que vemos dibujados, ¿no? O representados. Por un lado está el mundo 3D, así una animación muy tipo Frozen, tipo Enredados y esta onda de Disney, que ese es el mundo real. Y por otro lado está el mundo, pero más que maravilloso, que es hecho a papel en stop motion, que ese es el mundo del Principito. Y no es spoiler ni nada, sino que es como sucede la historia tal cual. Es una niña que se muda a un vecindario aburrido, triste, sin chiste, que nadie le gusta, y se ve presionada porque su mamá quiere que entre a la mejor escuela del mundo. Entonces le tiene todo el verano reservado para que estudie de pe a pa y qué tal libro y tantas hojas. Y no, es una mujer control freak a más no poder. Y la gran sorpresa es que al lado, sus vecinos, es un viejito loco, hippie, que tiene todo lleno de colores, que tiene lleno de espantasueños y tiene un mundo súper genial. Y resulta y conocemos que este personaje es el aviador, el del libro original. Entonces es donde se pone bastante interesante, porque no es leer al Principito, no es contarte el Principito, sino es el aviador ya siendo mayor, teniendo de vecina a una niña nueva que no conoce lo que es ser niño, porque vive, es como si fuera una adulta chiquitita, y él trata de enseñarle o que conozca el mundo del Principito, porque lo que está intentando hacer el aviador durante toda la película es regresar a conocer, a encontrarse con el Principito. Wow. Entonces es una propuesta que pues le da un giro bastante, pues bastante fresco a la historia, ¿no? Aparte de también de meterle una pequeña crítica a la sociedad actual, ¿no? De que cuando ve una sociedad que le exige demasiado a los niños, al grado de que a veces se pierde esa inocencia, ¿no? Sí, fíjate que está padre porque nos presenta todo el mundo sumamente cuadrado y nos empieza a comparar poco a poco con todos los mundos o todos los planetas que va visitando el Principito dentro del libro, ¿no? Entonces te encuentras con esta historia del rey, el del contador, pero visto desde el punto de vista, oye, tú, humano, tú que me estás viendo, pues, ¿qué estás haciendo tú para ser feliz, sonreír y tener sueños, ¿no? Sí, y ya sabemos que este libro del Principito en sí, este cuento que escribía, que bueno, lo escribió Antoine de Saint-Exupéry, y creo que durante sus campañas en la Segunda Guerra Mundial, era precisamente ese análisis, esa reflexión que tenía sobre el mundo adulto de ese entonces, ¿no? Que estaba más preocupado por sacar adelante de sus proyectos, por verse bien ante la sociedad, y pues en una época en la cual pues él sabía que de un día para otro lo podían tumbar su avión y acabar con su vida, ¿no? Y era algo así que una historia que una de las reflexiones que incluso pues no dejaba de sacarte lagrimitas al leerlo. Entonces no me quiero imaginar la reacción que debió causar la película, ¿no? Ah, no, digo, yo como lo escribí ahí en la reseña, y es en serio, o sea, a mí no me da ni pena decirlo, desde la mitad de la película me puse a chillar, y todavía cuando agarré el carro y de regreso a casa yo seguía chillando, ¿no? La verdad es, y por eso les digo que a lo mejor no es para todo mundo. O sea, sí llegué a oír por ahí un comentario de algún conocido que decía, no, hombre, no leyeron el libro, El Principito, no saben lo que es el verdadero significado y que está muy aburrida. Pues bueno, o sea, si tú entras ya con los ojos de estoy viendo una película de niño y no me va a entretener y no me va a gustar, pues a lo mejor y no te pega, ¿sí? O sea, sí es factible. Pero si llegas con, por ejemplo, yo iba con cero expectativa. O sea, el personaje para mí, El Principito, a manera personal, tiene mucho punch en mi vida por cosas personales. Pero quitando de a un lado eso, la movie es buenísima. Y fíjate que y a mí me tocó verla en español, ni siquiera fueron las voces en inglés. Y en inglés le metieron toda la carne al asador, ¿o? O sea, estás hablando de voces como Rachel McAdams, de Paul Rudd, James Franco, Benicio del Toro. O sea, literal gente hecha y derecha, ¿no? En español nada más vemos dos Star Talents, vemos a Loco Valdés y a Cecilia Suárez. El Loco sí de repente lo empiezas a escuchar en ciertos gags, o sea, en ciertas palabritas que estabas acostumbrado a escucharlo y dices, ay, como que no me encanta. A Cecilia Suárez no, realmente pasa de noche, o sea, porque es lo más maravilloso para mí de una interpretación de doblaje, que no tiene que lucirse el actor, o sea, luce el personaje y luce tu actuación, o sea. Sí. La verdad es de que, pues sí, en ese aspecto del doblaje, pues es el hecho de que luzca el personaje que tienen que mostrar, ¿no? El hecho de que se luzcan ellos, ¿no? Pecado que a veces cometen algunos comediantes que de pronto le meten ese detalle, ¿no? Con Eugenio Derbez y su burro, o este Andrés Bustamante con Gru, ¿no? En mi villano favorito, ¿no? Que de pronto tú lo oías y decías, es que no es Gru, es el Dr. Chunga, ¿no? Y luego, ¿sabes qué también me terminó de maravillar? Fue, o sea, a mí me gustó mucho el score musical. O sea, tenía siempre un saborcito muy padre y un dejo sentimental muy bonito. Y ya cuando me puse a ver más sobre la película, pues descubro que el que la escribe, el que hace toda la música, es el maestro de maestros Hans Zimmer, que ha compuesto rolas para El Rey León, El Príncipe de Egipto, Dark Knight o Inception. Entonces dije, oye, la neta, qué fregón. Y termina con un par de rolas ahí francesas de una chica. Lo único que no me gustó de así ya el soundtrack que le hicieron, como le quisieron pegar mucho al, ah, mira, ahí viene Navidad y estas épocas de corazón, le metieron ahí como que al calzador, no sé si recuerdan, hace varios años Lily Allen sacó el cover de Somewhere Only We Know, de King, y lo utilizaron mucho en algunas campañas publicitarias en Navidad. Bueno, lo quisieron meter ahí como que al calzador en la película, pero X, o sea, fuera de eso, digo, la música es muy bonita, la historia se me hace padre porque es un twist. O sea, como dices tú, no es... O sea, no te chutas el libro. O sea, ves una aplicación en el mundo real de lo que Antoine de Exupéry quiso escribir, ¿no? Sí. Ahorita comenta Jimmy Arzube que esta película pues le gustó mucho en el aspecto de que, si bien el tercer acto está pues como que no quedó muy convencido, la paleta de colores y las texturas que se muestran pues desborda magia, y que la película sí se sienta muy bien en el 3D, ¿no? Otro de los detalles que dice que también la música, la cantante francesa que mencionas es Camille, la misma chica que cantó en Ratatouille, que pues ustedes recordarán Le Festin, que esa canción es hermosa, entonces no dudo que Camila haya quedado muy bien con la música de Hans Zimmer, dando pues ahora sí que un buen colofón a esta película, ¿no? Sí, la verdad es que pues para mí una joya, la verdad es que me llamó la atención porque estaba por ahí el tema también de platicar sobre la nominación de Oscar, no sé si sea el momento o más adelante la platicaremos. Lo platicamos la semana pasada, de hecho, que de pronto Paramount Pictures, okay, quien distribuye la película en Estados Unidos, decidió mejor irse por Anomalisa, ¿no? La película, sí, de Charlie Kaufman en lugar del Principito, y esta la van a distribuir en Estados Unidos hasta marzo del 2016, como diciendo, la vamos a poner, pero ya más por puro compromiso que por otra cosa, ¿no? Yo digo, sí, pobres norteamericanos que no tienen el gusto. Bueno, pues es que también de pronto dijeron, es que es un producto extranjero, pues no, mejor vamos a apoyar el producto local y película que dice tener que ya ganó. Oh, abuelo. Pues fíjate que por ahí ya tengo algunos amigos que esperaban verlo pronto, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, abuelo. Bueno. Sí, te escucho. Creo que se les fue la señal, ¿no? Sí, te escucho. Lo que les comentaba era que algunos amigos que viven en Estados Unidos pues esperaban ya verlo pronto, ¿no? Pero pues, sí, qué raro que lo dejan hasta marzo. Y en cuanto a los comentarios que hacía nuestro amigo Benigno, pues yo creo que la parte que a mí más me pegó fue el encuentro con el zorro, ¿no? Que ya saben que es como muy, muy importante para la historia en general del Principito. Yo lo que estoy esperando, porque no he visto, pues todo el merchandise. Yo me volvería loco comprando todo el merchandise. O sea, vemos, como bien dice el abuelo, la presentación del zorro en dos versiones. O sea, el zorro dentro de la historia del Principito, que es también hecho a papel y stop motion. Y el zorro de este lado, del mundo real, que es un pequeño zorro de peluche que carga a la niña. Entonces ya me imaginaba todas las habitaciones de muchísimas niñas aquí, tapizadas con el zorro, el principito, las estrellas hermosas hechas también a papel. Pero no me ha tocado ver nada. Y pues ahorita que me dicen que Estados Unidos se va a hacer un atraso, pues ya me imagino que por qué no han sacado nada. Sí, fue una pena que de pronto prefirieran esta película, que prefirieran Anomalisa al principito. Yo pienso que, por un lado, diciendo, es que vamos a apoyar al producto local, y aparte lo hizo Charlie Kaufman y tiene una historia superhumana, y de pronto dices que el principito no tiene una historia también que es sumamente humana a pesar de los elementos fantásticos que contiene. Digo, sí, la verdad. Sí, la verdad es que de pronto la lógica de Paramount es de que en lugar de meter a las dos películas a apostar duro, porque yo sé que la competencia está dura al final de este año, ¿no? Digo, viene también un gran dinosaurio, viene la de Charlie Brown y Peanuts, que si bien no es una película que vaya a ganar un Oscar, es una película que tiene mucho potencial económico y que ha jalado mucho dinero en las taquillas norteamericanas, y de pronto pues decir, oye, tienes una película que te pueda hacer puede ser taquilla y aparte es disfrutable para chicos y grandes, y como que a Paramount sí le dio como que miedito competir contra estas dos películas y contra los Juegos del Hambre y contra Star Wars, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor también dijo, ¿sabes qué? Creo que tampoco le quiero perder. Bueno, ya saben cómo son las compañías, ¿no? Como quiera, le doy un poco de beneficio a su decisión porque, pues al final de cuentas, digo, yo soy de las personas que no necesita una película estar llena de galardones y estar llena de premios y demás como para que a mí me encante, ¿no? Y digo, tratando de no sonar tan trillado, pero pues sí lo haré. Corazón Films es la que está distribuyendo esta película aquí en México y literal, yo de corazón les digo, véanla, denle la oportunidad. Para mí se me hizo una joya, la verdad. Así es. Yo creo que para mí es también la película de la semana. Es cierto que no hubo muchos estrenos fuertes, pero esta película no se la pueden perder, ¿no? Y sobre todo lleven a sus niños, que sí es cierto, y también llévense sus Kleenex, los van a necesitar. Los van a traumar, pero es en buena onda, llévelos. Sí. Si sus niños están clavados con las animaciones de Cartoon Network, todo eso, por lo menos van a florecer sentimientos. En fin. Vámonos a la segunda película que es diametralmente opuesta a lo que platicamos ahorita. Y Emanuel nos va a platicar de una película que, pues, oye, imagínate, los distribuidores aquí sí de plano se pasaron con el título. Porque, pues, ahora sí que ves cómo lo están distribuyendo las redes sociales y prácticamente utilizan una majadería. Bueno, la película se llama A la Pip, los zombies, ¿no? Que, pues bueno, es una palabra que la palabra con che, que pues obviamente no queremos decir mucho porque luego después nos regañan acá los analistas de calidad de los podcasts. O cierta frase que repite mucho Marcus Phoenix. Ah, caray. Por favor. Por favor. No, eso no. Bueno, esta película que se llamó Guía de los Scouts para la Supervivencia Zombie o Zombies contra Scouts en España, pues Emanuel, platícanos de esta película. Bueno, en lo que contesta. Y de destruir el zombie. Aquí no, ¿tú sí me escuchas? Sí, sí, continúa. Fíjense que tenemos una cinta. Oh no, los zombies lo atacan. Ya se lo comieron. Se comieron su cerebro. Mate a zombie. Pero realmente. Busca al stripper, busca al stripper que te ayude. Sí. Sí, parece. Entonces, ¿ya me escuchan bien o se escucha cortado? Se escucha cortado. Se escuchaba cortado. A ver, continúa. Intenta. Fíjate, tenemos una cinta divertida que va dirigida más a los jóvenes, no tanto a. Ahora sí que es como tal, como una cinta de miedo. No, realmente es. Ok, los de Alex están tremendos el día de hoy. No, se corta. Sí, se corta. Sí, sí se corta mucho. Bueno, creo que también Benigno la había visto también. A ver, si quieres, Emanuel, te voy a interrumpir tantito. Si quieres saber, Benigno, si quieres dar algunos comentarios de esta película de entrada. Sí, como bien dijiste, diametralmente opuestas, todo un mundo bien diferente, y más, me tocó verla al día siguiente, ¿no? Súper chistoso. Esta movie, les pongo la premisa y seguramente la vieron por ahí en el tráiler o la gente que no le sabe, A mí lo que me sorprende es que, digo, la película tal cual, tanto en Estados Unidos como en español, le ponen los signitos al póster, ¿no? Pero hoy me sorprendió ver un par de tweets de Cinemex que le pone tal cual la palabra fuerte, pero bueno. La movie, para mí, haz de cuenta que juntaron dos géneros bien matones. Si les gustó American Pie de los 90, o sea, la buena, la primera, no los después que la boda y las onceras que sacaron después, ¿no? American Pie, el original, en ese tipo de humor, en ese tipo de target, en adolescentes, embarrándole encima a todo el mundo de un Walking Dead o incluso un Zombieland, ¿no? La historia de tres super, hiper, mega tetos adolescentes que son Boy Scouts, que todos de ellos odian ser Boy Scouts, y que se ven en un apocalipsis zombie dentro de su pueblo, porque se desata por ahí como en las típicas películas, a través de un virus que empiezan a morder a todo mundo, ¿no? Pero de sidekick, por así decirlo, o de side chick, podría decir, se traen a una bartender de un lugar de strippers, y no se imaginan lo que los cuatro hacen, ¿no? Entonces, a mí, de esas, yo creo que cuando me ha tocado ir al cine solo, pues te da más pena pues mostrar tus emociones, ¿no? Digo, como que también incluso a lo mejor llorar es más fácil porque ahí medio esconde la lagrimita. Pero un reírte está bien cañón, o que alguien te saque una risa está bien difícil. Y literal, yo me carcajé como 3-4 veces con la película, no lo pude evitar. A mí me gustó mucho. No sé si usted, alguno de ustedes también la vio. A ver, ¿ya me escuchan bien? Sí. Eso, fíjate. Creo. Que tiene razón, Benigno, en ese aspecto. Hay demasiadas situaciones que no te imaginarías que pasarían con un zombie. Entonces, creo que llega un punto en el que de repente estás con calma, ni siquiera parece que camina como zombie, y de repente te sacan una situación que te ponen una cara de no puedes aguantarte la risa y tienes que soltarla. O sea, hay tantas situaciones tan burdas que esto está divertido. El hecho de que ves a zombies haciendo cosas que nunca te ibas a imaginar siendo en otra película. Entonces, eso le da un valor extra, porque aparte es un pequeño tributo al cine, ¿ve? Es ese tipo de burla, de hacerla con bajo presupuesto. Pero ahora es como parte de la situación cómica y del toque juvenil que le quieren dar a la cinta para atraer a la gente y para todo el tiempo mantener literalmente muriéndose de risa. Sí, no, de hecho. Exterminate. Oye, de hecho, hasta el póster es una parodia de estos pósters. Creo que era el póster de una película de James Bond, ¿no? No sé si recuerde la de. ¿Cómo se llamaba este? La de sale Roger Moore. Creo que era View to a Kill, en donde de pronto se veían las dos piernas de una chica y el Roger Moore disparando en medio, y acá ponen las dos piernas de un zombie hecho pedazos, y de una zombie hecha pedazos, y a los cuatro personajes principales, aunque curiosamente lo único que le salió mal fue el montaje, porque sí se ve un personaje completamente fuera de contexto en el póster, o sea, no de que esté fuera de contexto de la trama, sino en el que su posición es completamente fuera del contexto de lo que está tratando de describir el póster, ¿no? Pero... Y aparte sí está la película pues muy ¿cómo se llama? Llena de clichés de jóvenes, ¿no? Incluso de cosas cosas de la actualidad, ¿no? De que, no sé, de que yo estaba viendo una escena en donde de pronto el personaje observa que una zombie pues tiene pues una buena pechonalidad y ya se está tomando una selfie con la pechonalidad, ¿no? O cosas sí, por el estilo. Es el promotor. De hecho, ese personaje tiene un problema con los selfies en toda la película. Ah, eso sí ya sé, eso sí ya me preocupa. Luego, de hecho, ahí por un ejemplo que voy a dar, que de los únicos dos actores que yo reconocí como tales, uno es David Kochner, que es ese comediante, ya lo conocen muchos por ser veterano en eso de la comedia, y la señora Cloris Leachman, que si no mal no recuerdan, la vimos en Malcolm como la abuela Malcolm, la loquita, la canadiense. Pues aquí la aprovecharon para lo mismo, para poner la cara de abuela mala que tiene. Oye, pero parece como 50 años más vieja, ¿eh? Pues claro, o sea, sí se nota la diferencia, pero pues con mayor razón te da más miedo de la cara que tiene, y aparte sí. La escena que hace está divertidísima, cómo están paniqueados los chamacos cuando se les acerca. O sea, la tienen que ver para recordar esas escenas de Malcolm. Lo que sí es rescatable, lo bastante rescatable, es que, nada más para que la gente sepa, no es... O sea, aunque está llena de gags de todos lados, no es de parodias. O sea, esta no es una scary movie, no es una otra película tonta de no sé qué. esta se sostiene por sí sola. O sea, claro que trae referencias de otros lados, pero tiene su propio punch. No es de estos nuevos refritos bobos que han salido. Es muy buena, la verdad. Sí, no, y aparte la actuación de los chicos no es nada mala, ¿eh? De hecho, hasta el personaje que hacen de OG, este Joe Morgan, el gordito, lo hace, tiene unas expresiones buenísimas cuando se asusta. Entonces es divertido verlo como su carota de gordo, todo paniqueado. Wow, no, pues entonces esta es una comedia que yo creo que pues ahora sí el público adulto va a disfrutar, porque obviamente no es para niños, definitivamente no lo es. Creo que también, creo que la pusieron B17 aquí en México, ¿no? Si es que no sé. De hecho, si han visto Shaun of the Dead, agréguele sí. Nada más el cliché de momentos sin que nunca se iban a imaginar con zombies, y seguro que van a salir con una cara de la quiero volver a ver o la quiero adquirir, porque realmente como comedia zombie funciona de una manera formidable. Y no formidable. Se enganchen con las críticas, porque hoy me tocó ver en el cine y nada más le pusieron 2 estrellas. O sea, sí es una película boba, pero no mala. O sea, no para 2 estrellas, la verdad. Es que los que la critican son gente que quieren una historia muy llena de muchos elementos y que tengan justificaciones. Sí. Y esto no es tanto así, esto es simplemente una situación que se le da a unos jóvenes que son scouts para sobrevivir en un pleno ataque zombie en su ciudad. Y es que es como ustedes dicen, es American Pie en el mundo de The Walking Dead, ¿no? O sea, exacto. O sea, si quieren ver algo serio de zombies, pues vean The Walking Dead o Guerra Mundial Z, ¿no? Pero si quieren ver algo divertido, pues esta película es una buena opción, que es básicamente... Críticos intelectualoides como Alejandro Cárdenas. No, pues, bueno, es que si hay gente que de pronto dice, es que oye, esta película se está apoyando mucho del chiste fácil, de andar mostrando las boobies a cada rato, del chavo calenturiento, pero finalmente digo, American Pie se agarraba de eso y funcionó, entonces, ¿por qué esta película no? En fin. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, si no, ya para pasarnos a la tercera y última reseña de la noche. No, queremos boobies zombies. ¡Yay! Hay que ir a verla, abuelo. Hay que ir a ver esa escena para que realmente valga la pena. Está muy bueno. Necrofilia. un datito que les voy a dar extra. El tipo de zombie que manejan está muy bien hecho para la cinta. Perfecto. Sí. Bueno, pues vamos pasándonos a la tercera y última reseña de la noche. Ahora sí, el abuelo cree que nos va a platicar de esta cinta llamada Mientras Somos Jóvenes. While We Are Young, ese es el título original de esta película de Noah Baumbach. Y bueno, tenemos en el reparto a Naomi Watts y a Ben Stiller. Ben Stiller hace el papel de Josh y Naomi el papel de Cornelia, una pareja que pasa de los 40 años de edad. Él es un documentalista y está trabajando en un documental que le ha costado prácticamente 8 años de su vida. Entre 8 y 10 años de su vida, no sé exactamente, porque inician con la referencia de los 8 años, pero parece que ya tiene más tiempo con ello y no puede terminarlo. En esta serie de problemas intelectuales de tratar de cerrar un círculo, conocen a un par de jóvenes, a una pareja joven, que son, según yo creo, es Adam Horowitz, ¿no? Que hace el papel de Fletcher. Ah, no, ese sería los amigos de la familia, ¿no? Que hace el papel de Fletcher, y su esposa, que es María Dicia, Marina. Son amigos de la familia que ya tienen un bebé. Ellos no pueden procrear. Aparte están metidos en este problema del documental, y después conocen a esta pareja de jóvenes que me parece que son, a ver si ahora no me equivoco, ¿no? Es Matthew Maher, ¿no? Que hace el papel de Tim, y la otra chica es Deborah Eisenberg, creo. ¿O no? No, me estoy confundo papeles. El chico se llama Adam Driver. Sí, el mismo chavo que interpreta a Kylo Ren en Star Wars. Sí, es Jamie, ¿no? El nombre del personaje es Jamie. Y su esposa es Amanda Seyfried, que interpreta el papel de Darby, ¿no? Pues bueno, ustedes sabrán qué es lo que ocurre con una pareja que ya pasa de los 40, que tienen esta serie de problemas de qué es lo que va a suceder después de los 40, el cerrar círculos que no se cierran. y después conocer a esta pareja de jóvenes que parece que lo están logrando todo aún siendo tan jóvenes, ¿no? Y estos jóvenes les inyectan una energía especial, ¿no? Y comienzan a buscar pues relacionarse más con Jamie y con Darby, sobre todo para tratar de llenarse de eso que les hace falta, de esa juventud que han ido dejando atrás, ¿no? Y que finalmente los está apartando o los está, digamos que, haciendo más viejos de lo que realmente son. Y esto mismo les inyecta para tratar de cerrar estos círculos, ¿no? La película en sí es se va por la relación entre estas dos parejas, ¿no? Cómo comienzan a interactuar entre sí y cómo se comienza a crear pues estos vínculos de amistad entre Jamie y Josh, o en el caso de Darby y Cornelia, que también se influyen mutuamente. Y finalmente, pues, cómo esta nueva relación juvenil, ¿no?, los comienza a apartar de su mundo, digamos que posterior a los 40, ¿no? Que son todos sus amigos que son muy cercanos a su edad y en cambio están ahora saliendo con gente que tiene menos edad, ¿no? O sea, estamos hablando de 10, 15 años menos. Evidentemente hay un salto generacional, pero eso les está inyectando energía. La película en sí, pues es una, no sé si llamarlo una especie de retrospectiva, ¿no? Porque vemos a lo que quiso el deseo, ¿no?, lo que quiso ser Josh, pues digamos que lograr, ¿no?, dentro de sus propias aspiraciones, pues lo ve en el papel de Jamie. Y Cornelia ocurre algo muy parecido con Darby. El caso es que al final se inyectan energía mutua, pero tenemos por ahí un desenlace pues medio, digamos que, pues una vuelta de tuerca muy estremecedora justo en el final, que los hace volver a la realidad. A ese, nosotros tenemos 40, ellos tienen 20 y tantos, y finalmente tratar de sacar algo bueno de esa relación, porque ellos no van a dejar de tener 40 años y los otros chicos pues están, o sea, evidentemente siempre va a haber esa brecha generacional. La película es buena en sí porque pues nos relata dos vidas y cómo se influencian estas dos parejas. También nos muestra pues los intereses, ¿no?, de cada una de estas, digamos que personalidades de estas, de los integrantes de estas parejas, sobre todo en el caso de Jamie y de Josh, que son pues digamos los personajes centrales, que son documentalistas y que se tratan de influir mutuamente. Creo que la película tiene sus altas y sus bajas, ¿no?, porque finalmente creo que va dirigida a un público que pues puede no ser el adecuado para todo público, ¿me entiendes? O sea, como que creo que está destinado para personas de esa edad, que están entre los 40 y 50. Más allá, pues podría ser bastante tediosa, ¿no? El ritmo es muy lento y el final también es una vuelta de tuerca muy como sacada de la manga. Entonces, sí es interesante, pero no me convence del todo. Yo también andaba escuchando que también mucha de la orientación iba al público que es que le encantan las cosas hipster, ¿no? Porque sí tiene también así ese tipo de detalles medio hipster, de que le gustan a los hipsters, de andar probando eventos alternos, andar probando cosas extrañas y que de pronto también andan viendo filmes que a veces no son tan comerciales y que de pronto pues dicen, no, es que esto me está dando cierta influencia, ¿no? Precisamente es por la influencia de este chico que se llama Jamie. Sí. Que es precisamente de la edad, es muy hipster y es un documentalista que tiene pues muchas aspiraciones, ¿no? Es un joven que tiene muchas aspiraciones. Uh-huh. Y el caso de Josh, que está como estancado en su trabajo, ¿no? Comienza a ver algo en él y tratar de, digamos que, verse dentro de sus zapatos para ver si puede sacar adelante su propio proyecto. Uh-huh. Así es. Bueno, no sé si tengas ahí alguna otra cosa que quieras agregar a tu reseña o quieran comentar algo, compañeros. No. Bueno, si es así, pues entonces con esto vamos a cerrar la reseña la reseña del abuelo. Y con esto pues cerramos nuestras reseñas y vamos a dedicar pues los próximos, bueno, yo sé que el podcast debe durar 90, pero vamos a alargarlo un poquito más para que podamos, no nos sintamos tan presionados, porque ya estamos ahora sí que, si no me equivoco, a 30 días exactos del estreno de Star Wars, de la séptima entrega, que se llama El Despertar de la Fuerza. Y esto significa que en los próximos 5 podcasts vamos a estar platicando de Star Wars, aunque como el podcast de la próxima semana pues va a estar completamente dedicado a otra franquicia que pues ya va a cerrar su historia, pues entonces vamos a tomar... Gracias al cielo. Sí, y como no nos va a quedar mucho tiempo, pues bueno, les advertimos, este podcast pues vamos a hablar de las precuelas. La próxima semana vamos a hablar de las parodias que se le han hecho a Star Wars, que han sido bastantes y algunas bastante memorables, y creo que sí merecen su espacio. Y pues ya las siguientes 3 semanas pues hablaremos de la trilogía original, ¿no? Un podcast por película. Pero en el caso de las precuelas, pues ¿por qué estamos poniendo las precuelas como un grupo aparte? O sea, ni siquiera les estamos poniendo su propia película, porque yo creo que estas películas, a pesar de que forman una buena base a la historia que ocurre en Star Wars, no son lo suficientemente buenas para ser tan memorables como las otras 3 películas, ¿no? De hecho, podemos decir que vamos a platicar de precisamente de los puntos positivos y negativos que tuvo la trilogía de las precuelas, que empezó por allá de 1999. Bueno, la primera película se estrenó en 1999 y la última hace 10 años, precisamente en el 2005. Que de hecho, pues yo recuerdo muy bien de que cómo sufrí para que no me dijeran spoilers en un 2005 donde el internet ya empezaba a ser la fuente principal de spoilers, ¿no? vaya que fue complicado, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien cómo se promovió la primera película, episodio 1, episodio 1, La Amenaza Fantasma, que fue, híjoles, una de las promociones yo creo que más intensas que se le ha hecho a una película, por lo menos hasta la salida del Despertar de la Fuerza. De que de pronto yo recuerdo muy bien el tráiler, o sea, no sé si recuerdas ese tráiler que duraba como 3 minutos y medio, que era básicamente una compilación de las escenas, muchas de las escenas de la película, que incluso ponían algunas tomas de John Williams dirigiendo una orquesta, escuchando Duel of the Fates, que el tema original para esta película, que la verdad, híjoles, yo cada vez que escuchaba esa canción decía... Híjoles, John Williams, no sé, parece que escuché el soundtrack de Final Fantasy y de pronto lo trasladó al mundo de Star Wars, ¿no? Porque yo recordaba el tema de Sephiroth cada vez que escuchaba el Duel of the Fates, pero lo hizo formidable, ¿no? Yo creo que es una de las mejores canciones de John Williams, incluso se puede decir que hasta así le estaba diciendo, ¿sabes qué? Diciéndole a las otras, a su largo historial de música, ¿sabes qué? Yo me quiero poner entre los grandes hits de John Williams y se colocó con toda propiedad, ¿no? Y la verdad es de que ves este tráiler y decías tú, tengo que ver episodio 1, aunque no sea tan fan de Star Wars, bueno, yo en realidad sí era fan de Star Wars, casi te convencía de ir a ver la película, ¿no? Y vaya que fue un resultado, pues, formidable el que tuvo esta película, que tuvo un éxito taquillero en su primer fin de semana que superó incluso lo que había hecho Titanic, aunque no pudo superar su récord en taquilla, pero esto fue porque no tuvo precisamente esa redundancia que tuvo Titanic en el aspecto de que en el de boca en boca decir las opiniones de la gente que hicieron que la gente regresara al cine o fuera a verla por el consejo de los demás. Y episodio 1 tuvo ese problema, ¿no? Que tuvo muchos sentimientos encontrados y eso fue lo que empezó a marcar la trilogía de las precuelas. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó y por qué esta trilogía así quedó, ¿no? Yo digo que no me gustó. Soy Jar Jar Binks. A nadie le gustó, pero algo que sí nos gustó fue Liam Neeson. Sí, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Yo pienso que lo que nos gustó de Star Wars fue precisamente ver a los Jedi y a los Sith por primera vez, ahora sí que verlos pelear, de que vimos más peleas de lightsabers, que vimos cómo eran los Jedi, que vimos también vimos a mejor desarrollo a Palpatine, que era un personaje que pues se había visto poco en la trilogía original y que pues si aquí se desarrolla, yo pienso que es uno de los personajes que mejor se desarrolló en las tres películas, primero como un político que aparentemente es honesto, que aparentemente tiene sentimientos, que es sentimientos democráticos y todo esto, y sopas, vamos viendo cómo va mutando, sobre todo en episodio 3, al tirano, al emperador que se vuelve en la trilogía original, ¿no? Y yo pienso que es uno de esos personajes que a mí sí me agradó mucho ver cómo lo fueron manejando, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Bueno, sí fue un gran personaje que sí tuvo bastante buen desarrollo en cuanto a su papel y a su desempeño ya como villano en la siguiente película, que sí desencadenó ya los eventos que nos llevaron a la siguiente trilogía. Pero pues lo que sí es que si no vieron la primera trilogía no se iban a esperar, claro, que él iba a ser el emperador. Exactamente. También ahí está destacado el papel de Samuel L. Jackson, ¿no? Como Mace Windu. Sí, y fíjate que a pesar de que no lució tanto como uno quisiera, ¿no? O sea, en episodio 2 es donde realmente disfrutas ver hasta cómo pelea, ¿no? Porque eso es algo que de pronto no esperabas, que veas a Samuel Jackson peleando de una manera tan, tan increíble contra Jango Fett. Y esta pelea a mí me encantó, o sea, que ocurre en episodio 2. Porque en episodio 3, pues es básicamente la pelea que tiene contra Palpatine. Sí, pero que cabe señalar que lo que es el equipamiento de los Fets es a prueba de sables de luz. Algo que pasó un poco inadvertido por el cuello de Jango Fett. Sí. Hizo falta protección extra ahí. Fíjate que yo no amo tanto el personaje de Samuel L. Jackson, pero lo que sí tiene rescatable la trilogía inicial, por así decirlo, aunque no es la primera, es que si bien recordamos cuando George Lucas hace la primera parte de la trilogía, todos eran artistas desconocidos, salvo el señor Harrison Ford, que tenía ahí su producción, ¿no? Pero en esta, que sí fue algo debatible y mucha gente se quedó con, oye, pues me estás metiendo estrellitas que ya son conocidos. O sea, estás metiendo un Liam Neeson, un Ewan McGregor, una Natalie Portman, pero aún así no dejó que opacara la fama de estos vatos en cualquiera de sus producciones en su participación en Star Wars. Eso es definitivo, ¿no? Y también, digo, así fue como que de esos actores que ya eran conocidos, ninguno realmente opaca, ¿no? O sea, ves a una Natalie Portman que si bien ya venía con cierta fama del perfecto asesino, o sea, la ves y de pronto dices, ah, qué padre, va a ser la madre de la princesa Leia, pero en algún momento hasta dices, no trasciende tanto como Carrie Fisher, ¿no? O sea, eso es algo que de pronto tú notas y dices, y ya vamos a platicar ahí de que de pronto Natalie Portman, su personaje, primero se maneja muy bien en la primera película, me gustó mucho esa de la dualidad que tiene su personaje, de que de pronto está la reina Amidala y por otro lado está Padmé y resulta que son la misma persona y te quedas, ¿qué? O sea, que ¿cuál era cuál? Y que eran los vestidos que sacaba. Sí. Sí, era hermosa. Y deja tú, la que era el secuelo, más bien señuelo, era la chica esta que después sale en Piratas del Caribe. Keira Knightley, exactamente. Así. Que nadie reconocía en ese momento y querían hacerla pasar por una Natalie Portman. Sí. Y curiosamente en la segunda película cuando, bueno, ya que era Knightley ya tenía suficiente fama para no salir en Star Wars, o sea, dijo, ya se fue a hacer Piratas del Caribe y adiós. A la otra señuela, curiosamente la que matan al inicio de episodio 2 es mexicana, si no me equivoco la actriz se llama Verónica Segura, sí. Aunque curiosamente no se parecía nada a Natalie Portman, o sea, tú ya la veías de cerca y decías, ah, caray, creo que sí fue muy buen señuelo para que no la reconocieran, ¿no? Digo, ya con maquillaje y todo, ¿no? Pero vaya, que de pronto dices, la fue la primera mexicana en colarse en una producción de Star Wars. Lo que sí también cabría la pena mencionar, digo, salvo mi respeto para la señora Carrie Fisher, pero oye, qué mamá tan bonita para una niña tan fea, ¿no? Bueno, y es que Carrie Fisher ciertamente yo creo que el mayor problema que tenía era de que si quería hacer realmente, tener el look de una princesa, creo que sí falló un poquito, ¿no? Y aparte si se le sumas esos peinados super estrafalarios que traían en la trilogía. Bueno, ya platicaremos de eso en 2 semanas con Star Wars Episodio 4. Pero el ataque de las conchas. Sí. Pero, Pero hubo un problema con Natalie Portman. Si bien Carrie Fisher no era tan bonita como Natalie Portman, el problema con Natalie Portman es de que intentaron hacer de su personaje así como que de pronto decir, ¿sabes qué? Si es la madre de la princesa Leia, entonces tiene que ser tan badass como la princesa Leia, pero por otro lado también tiene que mostrar algo de lo que Luke tiene, y de pronto ya no sabía George Lucas qué darle, ¿no? Y es un personaje que de pronto cae un poco en la cursilería, y de pronto cae demasiado en la badacería, y de pronto dices, bueno, ¿cómo es su personaje? Que en momentos hasta te confundes, ¿no? Yo la verdad sí sentí muy confuso el personaje de Padmé hasta el final de la película, y dices tú, ¿por qué le hicieron esto a Natalie Portman? Casi acaban con su carrera. Ni cómo sí, ayudarla. La malaprovecharon, porque como bien mencionas, en la película 1 cumple este doble papel de manera magistral, ves a una reina casi diosa, casi, o sea, la verdad que la elevas en un papel bien fregón. Pero 2 y 3, como bien dices, en una escena es X, en una es Y y en una es Z. Dices, oye, pues pobrecita, ¿no? Y no le dieron el peso que debía haber tenido, porque si te fijas, pues ya no hay otra chica. O sea, como que siempre es una chica rodeada de 20,000 chavos. Pero aquí esta chica pasó desapercibida, desafortunadamente. Y aparte, de pronto, hasta hay una parte de la continuidad. Yo recuerdo cuando vi el final de episodio 3 y de pronto dices, a ver, ¿en qué momento la princesa Leia logró hacer la descripción de los ojos de su madre si apenas si la vio? Debe haber sido su fuerza muy fuerte, ¿no? Debe haber tenido mucho poder en la fuerza para poder ver sus ojos antes de que se fuera, ¿no? Dices tú, ¿qué pex? Y luego no sé si, digo, salvo explotando o no explotando, pero ¿no se supone que si son los gemelos más poderosos con la fuerza más grande, no Padme también debió haber tenido algo de eso? O sea, debieron haber aprovechado esa oportunidad para que, no, a lo mejor no con un sable Jedi, pero sí como que mostrando su virtud en la fuerza, ¿no? Es que su cuenta de midichlorians era demasiado baja. Sí. Otro de los, no, y es que otro detalle que acabó con el personaje de Padmé es que, híjoles, el guionista de Bea se manchó con los diálogos románticos que traía con Anakin, que la verdad, bueno, vamos a platicar más tarde de Anakin, porque sí, la verdad es que es un punto y aparte, pero los diálogos que traía, sobre todo en episodio 3, era así de que, no manches, ¿qué estoy viendo? ¿Vaselina o qué? O sea, los guiones estaban así de que de pronto decías, es cierto de que también pues, sí tienen que mostrar amor y cariño, sí, cuchi cuchi, ya va, pero no sé, hay, creo que solamente Crepúsculo tiene diálogos tan malos, tiene diálogos más malos que este episodio 3, ¿no? En cuanto a romance. Es que literal nos damos cuenta que George Lucas no sabe hacer romance, o sea, literal no sabe, o sea, porque es maliciosísimo. Si quieres ver una película más chafa de romance, ve Star Wars. O sea. Oye, bueno, y es que también pones en contraste el romance que hay en la trilogía original, y de pronto dices, oye, con el simple hecho de que la princesa le diga te amo y que Han Solo lo diga, diga lo sé, dices tú, ¡oh! Eso sí es un diálogo, y curiosamente esta película no tuvo nada que... Bueno, George Lucas solamente produjo, entonces pues... Bueno, otro de los detalles, pues sí, pues como nos desviamos un poquito, pues yo creo que las peleas de lightsabers son lo mejor de la trilogía, ¿no? En las tres películas hay muy buenas peleas con lightsabers, o sea, yo creo que para mí el mejor momento de episodio 1 es cuando Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, y Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, se agarran a cates con Darth Maul, interpretado por Ray Park, y yo creo que esa pelea es una de las mejores que he visto con lightsabers, incluso hasta es mejor que la de episodio 3, pero... Y hasta casi te digo que por esa escena yo compré la película, ¿no? Prácticamente. Sí, de hecho, Ray Park fue el que estaba metido en lo que son las escenas de acción con sables de luz para la película, cosa que ya fue un estilo completamente distinto para el episodio 2, que sí manejaban estilos de artes marciales en el primero, en el episodio 1, pero ya en el 2 fue otro estilo de ataque de espadas. Sí, y, no, pues es que... Es que aparte Ray... Pero en mi opinión es otro personaje muy, muy, muy, muy mal desaprovechado, el Darth Maul. Porque, sí. Por ejemplo, cuando a mí me tocó tener en las manos un libro donde medio platicaban al respecto de su construcción y decían, oye, después de haber tenido durante casi 30 años una figura del mal tan imponente, tan icónica como un Darth Vader, dijeron, bueno, vamos, si fueron a estudiar los principios y hasta la etimología de la palabra... Que representaba un demonio en todas las religiones, cómo podíamos hacerlo sin que fuera una caricatura. O sea, hicieron un desarrollo de personaje cañón Y bueno, digo, a final de cuentas, como dices tú, es la mejor, también para mí, es la mejor película de sables, pelea de sables que hay en todas las seis películas. Sin embargo, oye, pues ¿para qué lo matas? Uh-huh. ¿Y por qué no? Digo, si tienes otras maneras de revivir cosas, literal, un Darth Maul revivido o clon o mitad robot o algo hubiera funcionado todavía súper bien. Sí, no, la gente tuvo que esperar como 8 años para poder volver a ver a Darth Maul en acción. Creo que hasta la serie de las guerras clónicas, cuando de pronto vuelve a aparecer y dices tú, oh, ¿qué? Sí. Porque la verdad que el Darth Grievous para mí no, para nada le llega al Darth Maul. El General Grievous, sí. El General Grievous, ese no era así, era un androide. Bueno, sí tenía una figura, sí tenía una figura medio imponente y lo quisieron hacer ver mejor en la serie animada, pero pues no le llegaba. Grievous fue una decepción por completo. Sí, definitivamente yo creo que a mí me hubiera gustado más que la Sith que ponían en la serie animada hubiera aparecido en la película, ¿no? Porque realmente era bien badass. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Asajj Ventress, creo, ¿no? Asajj Ventress, exactamente. Y de pronto, pues ves a los otros, a los otros en pelea, ves a al Conde Dooku y de pronto ves ahí al mismo, bueno, ves a Christopher Lee, ves a esta leyenda de la actuación que falleció este año y dices tú, híjoles, es cierto de que ya a su edad, pues no se iba a poner a echar maromas como Darth Maul. O como Yoda. O como Yoda, pero vaya pelea que les pone a Obi-Wan y a Anakin, ¿no? O sea, esa es una pelea que también a mí me gustó mucho, aunque no llegue a ser tan trascendente, digo, como la primera pelea de la trilogía. Pues sí. Pero sí se disfruta, y sobre todo al final cuando Yoda aparece en escena, ¿no? Que claro que aquí... Que sí. Fue una de las escenas que más estaban esperando y que a partir de los avances cinematográficos, pues ya esperaban la pelea entre Yoda y el Conde Dooku. El Conde Dooku, o Darth Sinister, como también se le llamaba, ¿no? Tyranus. Tyranus. Pero vaya pelea, híjoles, o sea, ya la verdad es de cuando ves al Yoda peleando y brincando y dando vueltas y tú, ¡ah, oh, caray! O sea, ¿es capaz de hacer esto? ¿Es demonito? ¿Hace el moped eso? Obviamente esto fue animado por computadora, no utilizaba los efectos prácticos que utilizaban para animar a Yoda en la trilogía original, que precisamente fueron títeres hechos por Frank Oz, pero de pronto tú te quedabas viendo y decías tú, ¡oh, eso se vio bastante impresionante!, ¿no? Aunque, de todas maneras... Cuando de pronto pones en paralelo esta película con otra película que usó muchos efectos especiales en el mismo año, que se llamó El Señor de los Anillos de las Dos Torres, te das cuenta de que de pronto George Lucas excedió con los efectos. Sí, incluso hay un efecto que está bastante excedido, que es el de Artudito cuando vuela. Sí. Sí. Cuando Artudito vuela yo dije, esta película ya perdió todo contexto de la... Pero como ya lo de Yoda era justificable, ¿no? Porque teníamos que ver realmente, oye, es el Jedi más poderoso del universo, entonces, por favor, pues teníamos que ver el potencial. Pero sí, ya con Arturito y aventando aceite y volando, y dices, oye, ya, párale. Sí, fue un super exceso en efectos especiales las tres películas, ¿no? Porque si querían unir una trilogía donde se ven, digamos que efectos especiales relativamente avanzados para su tiempo, ¿eh? Ponemos una trilogía que es precuela de las otras tres, ¿no? Y los efectos especiales no solamente son mejores, sino que todos los modelos tridimensionales son superiores desde cualquier punto de vista. Entonces rompemos anacrónicamente con el esquema. Creo que eso fue lo peor que hicieron, ¿no? Que fue no tratar de empatar por lo menos la calidad de lo visual las tres películas. Digamos que secuela de estas, ¿no? Además, corríjanme si me equivoco, nada más el dato. Se supone, no sé si es episodio 2 o 3, creo que es 3. Episodio 3 es la que más efectos digitales utiliza y es la única de las 6 que no ha sido nominada para mejores efectos especiales. Exacto. Sí, definitivamente tiene más efectos especiales que ninguna otra película y la verdad es de que sí, se excede, o sea, se excede en efectos especiales. Desde el momento, una vez que pasa la cortinilla clásica donde te muestran qué está pasando con la historia, ya estás prácticamente en medio de una batalla, en medio de una batalla en Coruscant y ya estás viendo, pues ahora sí que... viendo cómo se va, cómo lentamente se van gastando esos millones invertidos en efectos especiales y que no se acaban hasta que ya estás en Tatooine, ¿no? Ahí viendo cómo Obi-Wan le entrega a Luke a sus tíos, ¿no? Y dices tú, qué pex, ¿no? Y como dice el abuelo, creo que para ese entonces había películas que aprovechaban mejor los efectos visuales, al grado de que Star Wars no pudo ser nominada a efectos visuales ese año, ¿no? Por el contrario, fue nominada a Razzies, algo que nunca había pasado con la serie de Star Wars, le pasó ese año, nominada a Razzies. Aunque eso pues lo platicaremos porque más al rato, ¿no? Bueno, también nos llevó a conocer otros espacios, otros lugares aparte de Tatooine, lo que es el planeta donde estaba el Consejo Jedi Coruscant, y también Naboo, que es el planeta de origen de la Reina Amidala. En la ambientación no nos podemos quejar, ¿eh? La verdad es de que el hecho de visitar nuevos planetas, el hecho de... Sí, eso era algo bastante bueno para la serie, conocer un poco más de lo que es el universo que abarcaba. Sí, y los personajes que pues iban apareciendo, ¿no? No todos los personajes, por supuesto, digo, pero por ejemplo a mí por ejemplo uno de los ambientes que me gustó mucho es cuando va Obi-Wan a camino, y creo que es uno de los mejores montajes que hay, ver este planeta donde fabrican clones y que por fuera es un planeta atascado de lluvia, llueve y llueve todo el rato, pero por dentro ves a estas criaturas que pues guían a Obi-Wan dentro de la fábrica de clones y te van mostrando todo, cómo se van desarrollando, y dices tú, ¡ay! Es bizarro, pero es efectivo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, el diseño de arte y la ambientación es bastante bueno, aunque insistimos, el gran problema es de que todo, ya me imagino a los actores moviéndose ciegamente por una pantalla verde tratando de seguir lo que se supone es un ambiente súper irreal, ¿no? Y es que ese es el gran problema, lo que insisto, a pesar de que está muy bien ambientado y todo esto, el público se siente como apartado, ¿no? De decir, es que esto no nunca va a existir en el mundo real, ¿no? Nunca. Digo, yo sé que Star Wars no va a existir en el mundo real, pero por lo menos se sentía cierto realismo en la trilogía original, ¿no? De decir, esto parece que yo lo puedo pisar, ¿no? Y esto, no creo. Oye, no me rompas el corazón, yo sí espero que en algún futuro suceda. Ah, no, o sea, pues, por lo menos... Nos toca en algunas, oye, que serán 7 o 15 reencarnaciones más. Así es. Oye, pero por lo menos antes de que el Estado Islámico destruyera las locaciones de Túnez, había la esperanza de que podías pensar de que ibas a Tatooine, ¿no? O sea, porque eran escenarios que escenarios naturales, pero acá, ¿cuándo vas a tener la esperanza de decir que puedes ir a Naboo? A menos que Walt Disney haga un parque temático con pantallas verdes que te permitan alucinar que estás en Naboo. Digo. Hablando de Naboo, ¿cuál de las pulgas gigantes? Bueno, ¿qué otra cosa? Qué bueno, ahora ya sabemos quién mató en verdad a los tíos Owen y Beru. Sí. ¿Qué otro detalle podemos subrayar de lo bueno? Yo pienso que hay algo que a mí me gustó de las películas de Star Wars son las escenas de persecución o de acción que hay, ¿no? O sea, en episodio 1, la carrera de vainas de vainas es para mí uno de los mejores momentos de la película, que pues, está inspirada en Ben-Hur. Prácticamente dices tú, esto es Ben-Hur, pero con vainas, ¿no? Con vainas de velocidad. Y, que de ahí, uh-huh. y dio paso a lo que es el videojuego. Sí. En el que podías modificar tu propia vaina. Escogías el modelo, le hacías modificaciones y ya. Estaba genial. Sí, hasta estaba en las maquinitas. Yo me acuerdo que llegué a jugar el de las vainas de Sega y estaba bien difícil. No manches. Así que no entiendo cómo Anakin tan chiquito podía sacar una carrera real y uno a sus 20 años no podía, se andaba estrellando con las paredes a cada rato, ¿no? Lo bueno es que no había ¿cómo se llama? Tuskens ahí disparándote mientras estabas intentando avanzar, ¿no? Otro, por ejemplo, también la persecución que se da en Coruscant entre Anakin, Obi-Wan y la casa recompensas. Sí, no manches, esa escena les quedó chida. De pronto te hace recordar un poco a Blade Runner, un poco a las películas ochenteras de acción, de esas de como tipo arma mortal. Pero ahora sí que con el detalle de que pues estamos hablando de un planeta extraterrestre donde los edificios son casi de 1000 pisos y que una caída larga y que una caída no significa necesariamente que vayas a dar al piso, ¿no? Que puedes caer encima de un vehículo que está circulando en el aire, ¿no? Pero esa escena también les quedó muy bien. A mí sí me gustó mucho esa parte. ¿Qué otra cosa? Y de episodio 3, híjoles, pues y de episodio 3 pues es batalla tras batalla tras batalla tras batalla. Yo creo que la batalla en el mundo de los Wookiees es la que a mí que más me gustó. Actores que... la tecnología que usaban los Wookiees para atacar, sí, estaba buena, rudimentaria, pero buena. Ay, pero bueno. Sí. Ay, Dios. Y también lo padre, no. ¿No? El haber visto los ETs. Ah, sí. A ver, este parece que tenemos un... A ver, vamos viendo a la gente del chat, ahí está rápido. Pues, ahí dice M. Medina que a lo mejor una de las posibilidades para poder ir a Naboo o cosas así es de que Microsoft hiciera aplicar esto con las HoloLens, ¿no? ¿No creen? ¿Me escuchan? Ups. Sí, sí. Sí, hola, hola. Sí, sí. Ah, sí. Sí, es que... Ay, yo tenía un... Bueno, parece que tengo un pequeño problema con... Ah, bueno, con ahora la... sí que para... Sí, continúa. Ah, sí, que ahora sí para entrar a nuevos mundos y universos con... los HoloLens para pues, conocer y sentirse dentro de lo que es una nave espacial. Sí, la verdad es de que esa es la única manera, ¿no? A través de realidad virtual o HoloLens o cosas por el estilo, ¿no? Ahí la gente, parece que tengo un problema ahorita con la velocidad del internet, así que es muy probable que la gente del otro lado de Mixler tenga problema para escucharme. Oh, también ahí tengo... Ah, déjenme ver si puedo hacer algo al respecto. Una disculpa. A ver, no sé si tengan ahí alguna otra cosa que quieran comentar de lo bueno de Star Wars, de esta trilogía. Que los Wookiees son buenos haciendo música disco. Bueno, y como comentaba ahorita, lo padre es que también veíamos otros extraterrestres. Te estás cortando. Esto es como los ETs, o sea, como que también se le daba remembranza al hecho de decir, oye, hay en toda la galaxia, ¿no? Sí. Definitivamente esos guiños que hasta decían, oye, yo vi un tipo que se parece a Indiana Jones ahí en la carrera en Tatooine, y dices tú, a ver, ay, sí es cierto, ese tipo trae Fedora. qué pex con esos detalles, ¿no? Que de pronto guiño y guiño, y que hasta de pronto se ha corrido la idea de que este cómo se llama, que E.T. no es más que un Jedi perdido en el espacio, ¿no? Por el hecho de que reconoce a Yoda. Sí. Aunque bueno, o sea, es un pequeño conecta a otro universo, ¿no? Bueno, es que ti deben de saberlo, es femenino, ¿no? Era la novia de Yoda. Y que bueno, actores que han estado en estas dos trilogías, no. Kenny Baker y Anthony Daniels, al igual que Franco. Bueno, Franco es más o menos con el papel de Yoda, pero sí los que han estado ahí... En las pues tres, también Peter Mayhew. Peter Mayhew también estuvo en episodio 3, ¿no? Pues interpretando a Chewbacca. Ajá. Sí, sí, sí. Eso sí lo tengo documentado. Que obviamente los únicos dos actores que han estado en las 7 películas, ya tomando en cuenta episodio 7, son Anthony Daniels y Kenny Baker. C-3PO y Arturito. Así es. Ese es el papel más difícil que le ha tocado en su vida. Hacer. Ahora, pues... ahora sí que los puntos malos, o sea, ya sí que ya dijimos los efectos visuales y de Batman, ¿no? Que son puntos que de pronto sí cayeron mal, pero hay dos que sí son realmente subrayables y que son así de ¡ay! ¿Por qué hiciste esto? Y yo creo que el primero, pues yo creo que es bastante evidente, y lo ven así de frente a los ojos, y que la primera y que prácticamente podemos decir que lo mejor que pudo hacer George Lucas con este personaje fue irlo borrando poco a poco hasta que casi casi no se notara, ¿no? Jar Jar Binks. Bueno, pudo ser peor, pudo haber sido él el elegido. Sí, hay una disculpa a la gente que está en el chat en vivo porque parece que tuvieron problemas para escucharnos unos minutos. Y pero bueno, volviendo a este tema, es que Jar Jar Binks, o sea, es un personaje para empezar, fue 100% animado por computadora, todo lo que vende este personaje es hecho por computadora, o sea, sí hay un actor que obviamente hace las capturas de movimiento y hace la voz, pero no sé, es un personaje que de pronto, no sé, entre que le ponen un lenguaje extraño, porque misa, no, misa esto otro, ¿no? Y por otro lado, las tonterías que hace, que de pronto lo quisieron hacer como un personaje de comedia viejita de los 30, pues haciéndose el bobo en medio de una batalla, y que hasta dicen, es que demasiado torpe. Demasiado torpe. que casi casi hasta lo habían desterrado de los Gungans por ser demasiado torpe. Y casi casi uno quiere desterrárselo de la cabeza porque es demasiado torpe este personaje, incluso para toda la serie, y hasta lo terminas pues sí. odiando. ¿Sí? Si incluso ya lo habían hecho general, pues ya no había motivos para que apareciera otra vez. Sí, pero no sé. Y Bombat General. Bombat General. Y a ver, pregunta para ustedes. Sé que por varios años hubo ahí como que petición de firma de para que lo mataran en dentro de la película. ¿Hubieran firmado ustedes? Yo sí hubiera firmado, pero a mí sí me hubiera gustado ver el final de Jar Jar Binks, ¿no? Ahí ahorcado por Darth Vader o... Que Anakin hubiera hecho una escuela en Naboo o que se le hubiera ido alguna bala perdida a algún soldado del ejército de la República o del Imperio y que lo hubieran matado por error, ¿no? Aplastado por una pulga de Naboo. ¿Eh? Yo digo que solito con una espada. Sí, aplastado por una pulga de Naboo. También. Como quiera, yo creo que si lo hubieran matado. Si lo hubieran matado, nos hubiéramos tenido que chutar también el entierro, ¿no? Como el que, drama, ay, sí, o sea, no, bye con eso. Pero bueno, era un personaje marino, acuático, pues podían echarlo por el drenaje y ya, como se acostumbra. O a lo mejor hubiera sido enterrado con un montón de droides muertos encima, ¿no? Droides destruidos, ¿no? Así, pero todo el mundo quería haber muerto a Jar Jar Binks, en serio. A Jar Jar le habrían dedicado un segundo de silencio. Pero capaz que se hace uno con la fuerza y aparece en forma de fantasma. A ver. No, ¿qué hubiera dicho? No. Lo cierto es de que la poca participación que tiene en episodio 2 es así como que de pronto dices, lo poquito que hace es demasiado, o sea, la mayor torpeza que puede cometer la hacen dentro en el Senado Galáctico y dices, ¿qué hiciste? O sea, ese es el momento de decir, wow, qué pex, ¿no? O sea, obviamente que uno se pone a pensar que a lo mejor hubo un truco así de ahí o cualquier cosa, ¿no? Pero ese es el momento en donde dices, ¿por qué existe Jar Jar Binks en esta película? ¿Por qué? Me hubieran puesto a cualquier personaje random a haber dicho lo que dijo Jar Jar Binks y ya. Es que la realidad es que George Lucas odiaba Star Wars y quería terminar mal con Star Wars. Por eso creó Jar Jar Binks. Sí. Pero, ¿George Lucas a poco odiaría tanto Star Wars que... A ver, Manuel, ¿quieres comentar algo? ¿No? No. Ok. Ok. ¿Pero a poco George Lucas odiaba tanto, pero tanto Star Wars, que no solamente creó a Jar Jar Binks, sino que destrozó al personaje que se supone era el motor detrás de toda la trilogía? O sea, porque lamentablemente el peor personaje, o sea, Jar Jar Binks está hecho para ser malo, ¿no? Pero malo en el aspecto de odiarlo, ¿no? Que el personaje que realmente se supone que debía haber sido la base, el motor de esta película, resultó ser el personaje más mal hecho en toda la historia, en toda la saga de Star Wars, que fue Anakin Skywalker. Siendo sinceros, yo la verdad nunca pude comprar a Anakin Skywalker hasta el momento en que despierta Darth Vader, ¿no? O sea, no, yo nunca le creí ni a Jake Lloyd ni a Hayden Christensen que iban a ser Darth Vader en un futuro, ¿no? Bueno, digo, Jake Lloyd, ya ni se diga, ¿no? Era, prácticamente hizo de Anakin Skywalker un Macaulay Culkin con una nave espacial, ¿no? No sé si... ¿Sabes qué sucede? Que yo, sí. Que no pegó para mí en esas trilogías fue que el espacio de tiempo que cuentan no lo cubren con las edades de los actores. O sea, es decir, en la primera, pues sí ves al niño, ponle tú que sea el Macaulay Culkin, digo, a mí sí me gustó ver ese lado, pues, tierno. Tierno, tú lo has porque dicho. Porque veías la contraparte, 180 grados de Darth Vader, pero lo que no me funcionó para mí fue, como dices, el señor Christensen pasar de la 2, que digamos que hizo su ahí nada más como que hubiera pasado pues, sin pena ni gloria. Pero en la 3, ¿no hubiera sido mejor un actor ya más de peso, un Darth Vader más grandecito que en verdad peleara bien y derecho? O sea... Eso es lo que, pues, yo creo que se les hubiera ocurrido, ¿no? Porque ves a un Hayden Christensen, ok, en episodio 2, pues, se supone que tiene 17, 18 años de edad. Y, pues, no sé, o sea, se lo compras, ¿no? Como el adolescente, como el padawan adolescente, que es bastante inestable, que pudiera ser uno de los mejores. ¿No? Si no fuera porque sus hormonas y sus midiclorianos están al tope. Pero vas a la venganza del Sith. Y de pronto dices, ay caray, pues ¿cuántos años creció este vato? ¿5 a lo mucho? O sea, es el mismo actor, pero unos añitos más grande, con más greña, con ropa que ya lo, que lo, que lo, con ropa oscura y con algunas marcas en la cara, pero dices, realmente no le compras en ningún momento a Hayden Christensen que sea, que vaya a ser Darth Vader, ¿no? ¿Yo sabes ya... cuándo se lo compré? Cuando bueno. Yacía al lado del volcán, sin piernas y sin brazos. Sí. Sí. Ahí, ya, ahí es donde nace. Es escena, es la única escena. Y también, sí. También esto de la edad le sucede a Edward McGregor, ¿no? Porque aunque sí lo quisiera hacer más viejo, de repente, saludo ahí al Domecq, que me ayuda en otro podcast, él, estábamos viendo la trilogía, la principal, y decía, oye, ve un error en los años, porque ¿cuántos años se supone que tienen los Luke Skywalker en episodio 4? Como para decir, ¿por qué ya es tan viejo Ben Kenobi? O sea, y Edward McGregor no se va siendo un señor grande, simplemente un maduro barbudo y se acabó. Sí. Eras mi hermano. Oye, al grado de que de pronto dices, ok, el Edward McGregor de episodio 1, pues tiene uno como a lo mucho unos 20 años, ¿no? Por decir algo, es un Padawan. Lo ves en episodio 2 y ya lo ves casi como la edad de... Hasta el meme ese de la señora que confunde la foto de Obi-Wan Kenobi con una imagen de Cristo, ¿no? Con todo respeto acá a Cristo, ¿no? O sea, pero sí dices tú, tiene unos 30, 33 años, ¿no? Y en episodio 3 se supone que tiene que ya simular unos 45, 50 años y pues nomás le meten más barba. Yo te digo cuál es la respuesta. Todo se resume a Harry Potter. ¿Un hechicero lo hizo? O que el poder del Sith es tan poderoso que... Oye, o que el entrenamiento Jedi es tan bueno que cuando dejas de practicar el entrenamiento envejeces, ¿no? ¿Y a ustedes les hubiera dolido si hubieran cambiado en episodio 3 a otro Anakin y a otro Obi-Wan? No. A lo mejor por la parte del Obi-Wan, porque ya estábamos habituados a verlo en el episodio 1 y 2. Sí. Uh-huh. No, ¿sí? Pero a Anakin... No lo hubiera echado de menos. No, además le hubiera dado más continuidad al hecho de que sigue creciendo, creo yo. Sí, pero pues qué actor hubieras puesto, es que esa sí hubiera sido una buena pregunta para todos, ¿no? La trilogía original pues cubre pues prácticamente como 30 años de historia y ocurre, se supone, 30 años antes del... bueno, no 30 años, perdón, Yo hubiera metido a Jack Black. ¿A Jack Black? como lo hizo el separado en MTV. Sí. Quién sabe, un poquito gordito para pegar brincos de Jedi, ¿no? Digo, en su época. No subestimes al heavy metal. o de pronto dicen, no, mi fe en la fuerza es muy débil, ¿no? En fin, lo cierto es de que yo pienso que a pesar de que la trilogía, pues sí, no tuvo como que de pronto esa aceptación que hubiera uno querido tener, que de pronto hubiera sido el complemento perfecto para la trilogía original, yo creo que lo que le ayudó mucho a la trilogía fue lo que se circuló alrededor de estas películas, sobre todo las series animadas, que yo pienso que tanto la que hizo Wendy Tartakovsky en el 2004, en el 2005, como la que hizo Warner Bros. En el 2009, híjoles, qué buenas series, ¿eh? Yo la verdad es de que, dices tú, creo que ahí sí realmente supieron complementar lo que pasa entre episodio 2 y 3, le da hasta fundamento a todo ese tiempo que pasa entre las dos películas y que dices tú, si uno viera estas series animadas, hasta en cierto modo ya tiene sentido lo que ves al final de episodio 2 y lo que ves al inicio de episodio 3, ¿no creen? Sí, Guerras Clónicas es una joya y también a mí lo que me llama la atención es que pues hay dos versiones de animación, la que esta pareciera tipo de madera, tipo los Thunderbirds, y la otra que es totalmente digitalizada, pero es muy, muy buena. Lo que sí, ya hablando de estas disque historias que nos van a complementar, nada más aviento la pelota a ustedes, ¿neta valdría la pena trilogía de los años perdidos de Obi-Wan? No. Yo pienso que no. Con una es suficiente, ¿no? O sea, con que nos sacaran una es más que suficiente, o una serie tipo Clone Wars, no sé. Yo preferiría que lanzaran una trilogía de Star Wars de los inicios de los Jedi y los Sith. Ándale, sí. Así como un poco más de historia. Como los videojuegos de Knights of the Old Republic, supongo. Sí. Sí, oye, no manches. De... ¡No te oyes! No soy yo. Que Bueno, para mí... Exterminate. Sí sería un placer culposo tener una serie de... Bueno, una trilogía de Obi-Wan, o aunque fuera una película, en la que se entra eventos de qué pasó después del episodio 3 y antes del episodio 5. Sí, 4, perdón, 4. La otra, fíjate que a mí la serie que me gustaría que le explotaran mucho más los detalles es la, no sé si han visto la serie de Star Wars Rebels, la que está saliendo en Disney XD, que pues se centra en un grupo, en un Jedi, que en Jedi que logra salvarse de la Orden 66 y que salía con un y con varias personas de diferentes, con varias personas de diferentes planetas, que si bien es una serie un tanto infantil, como que se ha sabido darle continuidad a lo que pasó en las guerras clónicas, ¿no? De que de pronto ya ves nuevamente a Ahsoka, que de pronto ya andas viendo a algunos soldados de los clones, y que de pronto dijeras, bueno, pues ya de menos también que de pronto aparezcan otros personajes, ¿no? Que de pronto digan, ¿qué pasó con Obi-Wan? No, bombas de pintura, no, por favor. No. Pero por lo menos que le den un, que de pronto digan, ah, mira, vieron a Obi-Wan, ¿no? Que eso estaría chido, ¿no? Oye, ¿y esta serie no va encaminada como para darle una apertura al spin-off de Rogue One? Es posible, es posible. De hecho, mucha gente ya con... De hecho, si hay algo cierto es que la serie de Rebels sí está considerada como parte del canon oficial, ¿eh? O sea, sí la están tomando como que es oficial. Y hasta hay cómics que han salido de Marvel Comics de sobre el Jedi de lo que le pasó después de que aplicado la Orden 66, ¿no? Y también corre por ahí el rumor que pudiera haber sobrevivido Mace Windu. ¿Cómo? No sé. Sí. No me lo pregunto. Voló como 80 pisos desde el edificio, pero pues, quién sabe. Y todo electrocutado y rostizado. Y quién sabe dónde fue a caer. Oye, pues prácticamente toda la energía que le proyectaron en prácticamente un minuto de filmación, oye, ni siquiera Luke Skywalker le habían dado con tanta hazaña. Ni hablar. Pero. Digo, hasta eso en la parte de que cómo han sabido extender esta trilogía, las precuelas, les ha funcionado, y cómo conectarlas con la trilogía original, les está funcionando. Obviamente de que siempre queda como que un espacio, un hueco enorme, que aún tienen que llenar, ¿no? Lástima de que con la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney, muchas de las cosas que ya se habían planteado, pues ya quedaron fuera de canon. Por ejemplo, los videojuegos de Force Awakens, que pues no eran tan buenos, pero... Por lo menos está divertido ver de que de pronto sí había algunas conexiones entre episodio 3 y episodio 4 gracias a Starkiller, ¿no? Ajá, y también lo que fue la serie de historietas, como la de... ¿cómo se llama la que me mandó el abuelo la otra vez? La imagen, El Imperio Oscuro. Uh-huh. Yo creo que sí. Culmina ya con el hecho de que si bien decían que George Lucas ya estaba odiando Star Wars con Jar Jar Binks y estas ondas... Pues ya en la última dijo, ¿sabes qué? Pues tiro la toalla y que la haga alguien más. A lo mejor se cansó de los memes. Sí, aunque andan diciendo de que Disney adquiriendo a Lucasfilm va a convertir a la franquicia en que vayan a hacer película tras película tras película tras película tras película. Y eso da mucho miedo, ¿eh? Que terminen haciendo un Marvel de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Como lo están haciendo, bueno, ya prácticamente. Lo están haciendo con los Vengadores. Y que después hagan un Marvel de Pixar y que después hagan un Marvel de igual Disney Studios y que no digas, ah, ya basta. Después, no. Después Guardianes de la Galaxia conoce Star Wars. Yo lo único que es, el Infinity. Sale. Adelante. Adelante, uno por uno. Después sí. ¿Abuelo? Bueno, ya se trabaron. Lo único bonito que sacaron los... Dices el cable. Los monitos de Disney Infinity están muy bonitos. O sea... Ah, sí. Sí. Y sí, sí, y sí, realmente estoy esperando todo la extensión de Disney que van a hacer en el parque temático de Star Wars, la verdad. Sí, sí, ese parque temático va a estar chido. Yo creo que eso va a ser una buena razón para ir a Disneyland, pero obviamente sí habrá que juntarse, así que habrá que juntar, ¿cómo se llama? No solo dinero, sino también el prepararlo bien el viaje, porque tienes que llegar, yo digo que para Star Wars vas a tener que llegar a las 5 de la mañana a Disneyland esperando de que la fila no esté larga en ese rato, ¿no? Porque todo el mundo va a ir. Decía claro. Que lo que faltaba era que sacaran la última película, la décima película, ¿no? De Galactus contra los señores Sith y los Jedi. O de que de pronto Darth Vader consiguiera la, bueno, no, Darth Vader no, digamos que el malo de episodio 7 u 8 consiguiera el guantelete infinito, ¿no? Y tú, ah, contra los Guardianes de la Galaxia o contra los Avengers, dices, no. No, ya sería demasiado choro, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso vamos a empezar a cerrar el tema, muchachos, porque digo, ya se nos hizo un poquitín tardecito y también, pues ahí digo, tenemos obligaciones el día de mañana. Entonces, pues, con, bueno, ya nomás para cerrar esto, ¿con qué se quedarían de la trilogía de las precuelas? Con el personaje de Qui-Gon Jinn de Liam Neeson. Fue maestro de maestros. ¿Benigno? Yo con lo que me quedo es con, agradecido de tener el fenómeno que vivieron mis papás. De hecho, para episodio 1 en el estreno, yo me llevé a mi mamá, porque pues digo, por parte de ella me inculcaron esta movie, ¿no? Entonces, el poder decir yo también viví una generación Star Wars me pareció fabuloso. ¿Abuelo? Pues yo creo que me quedo con el final, ¿no? De la tercera película. Porque todo lo demás es como muy prescindible, lo siento mucho. La verdad es que sí. ¿Emmanuel? Pues yo me quedo con la muestra de esos Jedi que muchos se quedaron imaginando cómo hubieran sido. Y el cómo los presentaron y cómo realmente era... lo que bueno, era esta asociación. Es muy agradable apreciarlo. Sí, el alto consejo Jedi. Sí. Pues yo, pues, ¿con qué me quedo con Star Wars? Yo la verdad, pues, la verdad con toda la emoción que a mí me causó ver este, ¿cómo se llama? Episodio 1, o sea, no me refiero a de que la película haya sido buena en sí, sino de que esa sensación de decir, ¿sabes qué? Voy a celebrar mis 20 años de edad yendo a ver una película de Star Wars en el cine, después de 16 años de que había salido El Regreso del Jedi. El hecho de que de pronto ver cómo ese hype iba, cómo esa emoción iba aumentando día tras día. Digo, y que aún a pesar de que la película no fue tan buena como esperaba, salí muy, muy emocionado del cine, sobre todo por la pelea final, ¿no? Y ahí sí yo hubiera quedado así de yo ahí sí digo, ahí fue donde la trilogía me hizo sentirme contento, y aún así pues también incluso celebrar mi cumpleaños hace 10 años con episodio 3, que aunque no me dejó satisfecho, por lo menos puedo decir que fue, qué chida forma de cerrar mi cumpleaños, ¿no? O sea, que ahora sí que fuimos parte de un fenómeno que se dio ya después de la trilogía original y que muchos no alcanzamos a ver en salas de cine, más que en los reestrenos. Exactamente. Bueno, pues vamos a platicar de más de Star Wars en los próximos podcasts, así que no se pierdan las próximas emisiones, aunque la próxima semana vamos a dedicarnos a otra franquicia, porque en los estrenos de la próxima semana nomás tenemos 3 películas, pero una película pues va a estar en boca de todos los chavos, ¿no? Es así ya, para cerrar una franquicia que ya esperamos que ya se acabe, algunos que ya quieren que se acabe, otros pues más pues quieren irla a ver por Jennifer Lawrence, definitivamente. Y es Los Juegos del Hambre, sin Sajo al final, que pues es ahora sí la segunda parte de la adaptación del tercer libro de las novelas de Los Juegos del Hambre, donde vemos. Pero si ya le vimos hasta las anginas. Sí, pero ese traje rojo está chido, no lo niegues. Sí, sí. Pero bueno. Pues Katniss Evergreen pues ya está lista para la batalla final contra el Capitolio y el presidente Snow. Ha unido todos los distritos contra Snow, pero Snow ha preparado el escenario de la batalla pues de una manera impecable para decir que se pueden celebrar unos Juegos del Hambre contra las tropas de Katniss y obviamente contra ella misma, ¿no? Entonces esperen una historia llena de efectos especiales, de criaturas extrañas, de muchas trampas mortales, de drama y sobre todo de por fin de decir aquí se acabó esta saga de películas. Gracias, que ha ido de cielo. Que ha ido de una adaptación sublime que fue la primera película a una adaptación muy adormilada que fue la tercera, la del Sinsajo parte 1, que todo el mundo así de... ya creo que son los golpes. ¿Y por qué bueno, dos partes, no? Sí, o sea, qué tendencias, ¿no? O sea, nomás falta que el director de episodio 9 de Star Wars haga episodio 9 parte 1 y episodio 9 parte 2, ¿no? Para acabarnos de destruir nuestro pobre corazoncito, ¿no? Pero bueno, ojalá que no lo haga. La siguiente película que tenemos es Pacto Criminal. Parece que va a ser un peliculón. Digo, promete ser un peliculón porque Johnny Depp interpreta a un despiadado agente, un despiadado gángster de origen irlandés que hace una alianza con el FBI para acabar con la mafia italiana en Boston. Sin embargo, Esto también le va a dar todo el poder necesario para convertirse en el gángster más temido y poderoso de la ciudad y que tenga alianzas que le van a impedir que pise la cárcel por mucho tiempo, ¿no? Es una película que se ha hablado muchísimo de la actuación de Johnny Depp, que puede ser una incluso garantía de que Depp pueda pelear Oscars, así que si ustedes quieren ver una actuación inesperada de Depp, no se la pierden. ¿Por qué me suena el pingüino en Gotham? Probablemente, ¿no? Sí, y es que Gotham también estaba muy buena últimamente. También tenemos una película francesa llamada Una Nueva Amiga, la cual pues nos cuenta de una mujer que se entera que su mejor amiga ha enfermado mortalmente y que pues le pide que vele por su hijo y por su marido, que trate de ver que todo salga bien para ellos, sin saber que su marido, por un lado, también al notar tanta atención, dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a buscar otra amiga. Entonces va a intentar buscar la manera de evitar que ella se entrometa con su vida, demasiado con su vida. Entonces, ahí tenemos estas tres opciones, y ahí pues seguramente pues está entre Pacto Criminal, Los Juegos del Hambre y Una Nueva Amiga las opciones, aunque también les recomendamos lo que platicamos en el podcast de hoy. Así que, digo, no se van a mover del cine algunas de estas películas, digo, sobre todo El Principito, así que no se las pierdan. Bueno, pues ya con esto empezamos a despedirnos, muchachos. Entonces, pues vamos empezando a pasar la lista. Primero que nada, pues vamos a despedirnos a nuestro invitado Benigno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que te sigas dando tus vueltas por aquí. Por cierto, un saludo a Magda de Servifilms. Sí, pues gracias por el apoyo, por las dos funciones de prensa a las que acudió Benigno. Y bueno, Benigno, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, chavos, por la oportunidad. Y también, como dices, un saludo enorme a Magda. Me encantó conocerla, tanto a Servifilms como a pues, Corazón Films, que está promoviendo El Principito. Muy, muy, muy agradecido de corazón. Y pues a ustedes por la oportunidad. Y como bien dicen, si me invitan, yo aquí me cuelo. Así es. ¿Cuál es tu Twitter para que la gente te pueda ir siguiendo? Mira, mi Twitter personal es @benignoprramos, es como mi nombre completo. Y digo, si en alguna ocasión les gusta por ahí escuchar cosas de tetería, del mundo geek y demás, como aquí solamente de cine, yo participo en dos programas. En uno se llama Select y Start, y nos encuentran tanto en Twitter y en Facebook, y así tal cual, como Select y Start, todo junto, todo pegado. Y tengo un proyectito por ahí que estoy empezando yo de manera ahí medio independiente que tiene que ver con la ola asiática, en específico con Corea, que se llama Y Korean Wave. Un Select Star es semanal y Korean Wave es quincenal. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos escucharte de nuevo acá en el programa. También pues vamos a ir un saludo a Cristian, que ya no pudo continuar en el programa después de las efemérides. Ahí lamentamos que no hayan podido escuchar sus opiniones, que hubieran sido bastante buenas haber escuchado sus opiniones de la trilogía original. Pero bueno, un saludo a Cristian, que esperemos nos escuche el resto del podcast en el recalentado. Y también hay un saludo al buen Quique, que pues invitó a Benigno al programa, ¿no? Y que pues también ahí nos ha dado su feedback conforme ha avanzado el programa. También hay Manuel, pues ahora te toca despedirte a ti. Gracias, chicos, la invitación. Estuvo a gusto la plática. Exterminate. Y estamos usando la plática de Star Wars. Se puede entrar porque se vio muy grande. Ok. eso fue grabado en vivo desde el Dalek. Digo, no sé si devoren gente, pero creo que Manuel ya quedó. Son fluctuaciones, sí, en la gravedad, cómo se distorsiona el espacio-tiempo, ¿no? Bueno, y aprovechando que el abuelo Kraken ya habla, pues bueno, también para que se despida aquí es la gente. Oye, me cayó muy bien Benigno, eso de llamarnos muchachos, ¿no? Qué chido, o sea, vente más seguido por acá, mano. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos, y recuerden dejarnos sus comentarios en El Abuelo Kraken, Twitter, ¿no? O también por medio de la página de ResetMX. Gracias y hasta la vista. Gracias, muchacho, muchísimas gracias. Y bueno, y por último, no menos importante, el buen Marco. Ah, pues muchas gracias por acompañarnos y pues en especial a nuestro invitado de esta noche, Benigno. Qué bueno que estuviste por aquí, pues a ver si caes más seguido para platicar de más de cine. Y pues igual a nuestros escuchas que estuvieron esta noche con nosotros, pues no se pierdan los próximos programas porque ya es el camino hacia el episodio 7. Así es. digo, la próxima semana, pues como vamos a estar enfocados mucho en otra franquicia, no vamos a dejar de hablar de algunas parodias memorables que ha tenido Star Wars, algunas buenas, otras no tan buenas, pero pues no podemos dejarle de evitarlo, ¿no? El impacto que ha tenido Star Wars en la cultura popular, y yo creo que es algo que pues seguramente vamos a platicar, aunque sea un poquito breve, ¿no? Porque pues ya sabemos que los Juegos del Hambre también quieren tener su propio tema, ¿no? También, por ahí si tienen chance de checar por YouTube, hay un video muy bueno de una bebé que está cantando la marcha imperial. Ton, ton, ton. Eso suena genial. Bueno, ya pasándonos ahora sí que a los podcasts, recordarles que bueno, ayer tuvimos el flashback. Ahí el equipo de Flashback ya tuvo el podcast, y lo pueden descargar. Y pues si lo quieren escuchar en vivo, pues el lunes en 8, o sea, exactamente en 12 días, lo pueden volver a escuchar. Los pueden volver a escuchar en vivo, pues ahora sí platicando de los mejores videojuegos del pasado. Creo que ayer platicaron de la trilogía de Street Fighter Alpha. Wow, esos juegos que realmente a mí me entretuvieron mucho en las maquinitas cuando estaba chavo. Bueno, y también creo que ya va a estar listo para descargar el Chocolonche. Ahí tuvimos un pequeño atraso, pero ya va a estar listo para descargarse, para que ustedes escuchen ahí nuestra reseña. Bueno, no fue precisamente Chocolonche porque no estuvo el Choco, pero pero pues tenemos que distinguirnos de alguna manera del Lonche Geek, ¿verdad? Y pues esperen el próximo domingo una nueva edición del Lonche Geek, ahí con Cristian y con Omar y con el resto del equipo, que les va a platicar ahí de lo último en videojuegos y tecnología. Digo, no, ahorita pues decimos que el Push Start ahorita está en una pausa, así que pues no los estoy invitando a que lo escuchen simplemente porque no tengo la certeza de si sigue el programa o no. Entonces, así que una disculpa al buen Alarjual si el programa continúa. Bueno, pues ya nomás con esto pues me queda saludar a la gente que está en el chat, pues los que sobrevivieron. Un saludo a M. Medina, que pues sí se tuvo que retirar. Tuvimos un problema técnico, ya no pudimos alcanzar a responderle sus preguntas a Medina. Pero pues los que sobrevivieron acá, pues Dios Dinero, Jimmy Arzube, Mictlantecutli, que anda pensando que hoy es martes. Bueno, en realidad es martes, pero ya acabamos de pasar el miércoles. Y también ahí a Marco, que pues también estuvo de ese lado, ¿no? En el Mixler tenemos ahí a Giovanni Basulto, también un saludo a Rodolfo Arango, que pues nos escuchó un rato, y también al Blackman56, y a 6 personas que no se identificaron. Bueno, pues ya no más, pues me queda recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro Twitter es @ResetMX, y también nuestro canal de YouTube es ResetMX. Si no pudieron escuchar el podcast completo, lo pueden descargar a través de iTunes o de iVoox en nuestro canal de ResetMX a partir del jueves, o también también aquí mismo en el ResetMX.reviews /podcast. Estamos a las 10 de la noche en vivo en nuestro canal de Mixler, que es ResetMX, o también en ResetMX.reviews /live. Con esto pues ya nos despedimos del Cinemás 172, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de ResetMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, y que pasen una semana de película. Que la fuerza los acompañe. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de ResetMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.